Interrumpimos esta programación. Nada más para sacar a Ricky Martin del aire. Qué placer te da eso. La radio tiene ciertos placeres en la vida. Sacar a Ricky Martin del aire es uno de ellos. Señoras y señores, gran programa el día de hoy. Qué bárbaro. Lo único que me molesta, viste, cuando te levantás con el cuello torcido, así como que de repente, como que sentís un peso, ¿no? Pero hoy estoy de buen humor, hoy estoy que quiero comerme el mundo. Impresionante, esas cosas que te pasan en la vida, ¿no? Señoras y señores, una vez más, como todos los viernes, bienvenidos a ¿Qué nos importa? Desde estudios clandestinos, ubicados en algún punto de la ciudad, la frecuencia ha sido interferida por un grupo de inadaptados sociales. Una alternativa diferente al entretenimiento que todos consumen. Una alternativa a la visión del mundo que siempre nos quisieron imponer. Una alternativa cuando, bueno, no queda otra alternativa. Esto es ¿Qué nos importa? Well, I done got over it. Oh, I done got over it. Well, I done got over it. Oh, I done got over it. Well, I done got over it. I done got over it at last. Buenas. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué nos importa? Viernes, que te quiero viernes, qué lindo llegar al viernes. Levantame un poquito el mic, ahí está, perfecto, gracias. Señores, un gran programa el día de hoy, como todos los viernes, va. Mucha gente me dijo que nos iba a estar escuchando. Hoy un alumno mío me dijo, hoy lo voy a escuchar, profe. Y eso que no le pongo nota, es impresionante. No sé por qué la... No sé por qué hacen eso, pero bueno, hoy me quiero reír, me dijo, voy a escucharlo. Bueno, ahí está, le mandamos un saludo. Igualmente para todos los que no me conocen, tengo TOC y necesito hacerlo, necesito repetirlo como todos los viernes. Mi nombre es Harry Tapas, para los que no me conocen, y para los que me conocen saben que ese no es mi nombre, pero bueno, no estaría interesando. Qué lindo decir eso todos los viernes, ¿no? Seguramente debe ser cansado, pero bueno, qué sé yo, esas cosas que tiene el TOC, ¿no? De repente tengo que repetir algo porque si no le va a pasar algo malo a mi familia. Esas cosas que no tienen explicación, tampoco le busco explicación, porque si le busco, no tiene. Es como un círculo vicioso. Bueno, gran programa el día de hoy. Lamentablemente no vamos a contar con la presencia de Mauricio Mesa. Sí, como siempre, ¿no? Llevamos pánico y terror a su familia. Seguramente debe estar muerto, tirado en algún lugar. Así que si lo están buscando, busquen en los recovecos de la ciudad, seguramente está muerto. Pero bueno, esas cosas que pasan. Y bueno, uno siempre se va. Uno se tiene que morir algún día, ¿no? Así que yo voy preparando a los oyentes justamente para eso. Señoras y señores, hoy tenemos grandes cosas. Tenemos las noticias de la música a cargo de la señorita Ariadna Pereira. Sí, exactamente, las noticias de la música. Hoy tenemos, bueno, seguramente otro test de Berna. Esas cosas que pasan, esos males necesarios, ¿no? Porque ha tenido bastante rating el tema del test de Berna, entonces vamos a ver si hoy trae uno nuevo. Vamos a tener un movimiento basta, después de tanto tiempo. Vamos a tener un movimiento basta, vamos a hacer algo por el estilo. Vamos a tener algo seguramente de la mano del señor Laureano Vivas. Esas cosas que trae, yo no sé si confiar mucho. No sé la verdad por qué está el señor Laureano Vivas, pero bueno. Va a estar, en cualquier momento va a llegar. Es lo lamentable de su otro trabajo, no lo van a soltar fácil, pero bueno, seguramente va a estar en un rato más acá en el programa. Lamentablemente me encuentro solo con esta... No solo, porque tengo una compañía que a mí me causa un cierto temor de lo que puede llegar a salir en este momento, pero bueno, no sé, vamos a ver qué va a salir. Señores, una de las voces más hermosas de la radiofonía comodorense es seguramente Alejandra Coronel. No la tenemos, no la tenemos acá, así que le vamos a presentar a la señorita Ariadna Pereira. Hola. Hola. Te reís cada vez que digo hola. No, es que es un hola como entradero así de hola, ¿cómo están? Hola. Chicos? No, es como medio. ¿Qué onda? No, sí, WhatsApp. No, dígame, señorita Ariadna Pereira, ¿cómo la ha tratado la semana? ¿Cómo la ha tratado la vida este último tiempo? Bien, muy bien. ¿Bien, muy bien? Sí, sí, sí. Me está preocupando mucho el hecho de que Mauri no aparezca hace una semana, pero... Oh, ¿por qué? ¿Por qué la tiene mal? El... Y ¿tiene, sí, porque... tiene como un feeling con Mauri, ¿no? Tiene una especie de conexión radiofónica con él, ¿no? Es sí, como que funciona esa pareja. Podría llamarse así. ¿Ustedes no podrían... hablo de mi vida privada igual. No. Por eso digo radiofónica. Hablo sí. del programa de radio. Ustedes dos podrían tener un programa tranquilamente, ¿no? Claro, algo así vendría. Están conectados ahí, ¿no? Impresionante. Después ¿no? vamos a ver si podemos conectarnos con él, a ver qué onda. ¿Conectarse con qué? Con Mauri. ¿Con Mauri? Ah, okay. Usted... No, es una cosa. Bien. No, pero está bien, él está haciendo sus cosas, me imagino. Para mí está muerto, ¿no? O sea, sí. Una cosa realmente... Yo tengo la misma teoría. Espantosa, seguramente ha sido baleado en alguna de las calles de Comodoro Rivadavia, cosa que pasa muy frecuentemente. Que no sería raro tampoco. No sería para nada raro. Pero igual, ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene que morir en algún momento de su vida. Uno tiene que seguir adelante. Claro. Por ejemplo, nosotros haciendo este programa sin él. Claro, exactamente. ¿Usted piensa en la muerte, señorita Ariadna Pereira? No, ¿sabes que no? No, nunca no. pensaste. Yo odiaría llegar a viejo. Es sí. algo que, ¿no? De repente. No sé si me mataría, pero. Llegar a que tus hijos te tengan que cambiar la ropa interior. Sí, usar pañales. Usar pañales. Es una especie, ¿no? Pero bueno, es que una cosa que. No estaba hablando de usted, María. No, pero yo siento que están hablando de mi querido. No, nadie está hablando de usted. Usted ya, además, es joven. No me trates. Qué pelotudo que sos, querido. No, María. Sos un boludo, querido, porque yo tengo 70 años y estoy en perfectas condiciones. A mí nadie me tiene que limpiar el culo ni nada, pero querido. Si le estaba diciendo que era joven. Sí, eso le estaba diciendo que era joven. Ah, pero me está chupando las medias, querido. Me está chupando las medias. Yo soy una persona que sé que soy grande. Sé que soy grande, porque no le voy a engañar a nadie, querida. Pero a mí no me interesaría llegar a los 90. Y si puedo, a los 100 años, querido. Igualmente con lo que chupa va a llegar lejos esta. ¡No me hables así, mierda! Me pegué, abuela, ¿por qué me pegás? No, porque sos un maleducado, querido. Que uno los cría, ¿viste? Uno los cría y los tratan como una porquería, querida. Eso sí. Ustedes se sienten como en casa acá, ¿no? Sí, no, es una cosa... no les importa esto es un nada. Programa de radio. No es un programa de radio, es una pelotudez, querido, esto. No, bueno, gracias María por... No sé para qué viene entonces. Porque hay buen chupi acá, querido. Bueno, no sé. Igualmente, no sé, me molestaría a mí llegar al... No sé si a los 70, porque ahí los 70 es como más manejable. Pero a los 80, 90, es como, no... Yo no sabría cómo aceptar la parte física, ¿no? A esa edad. Vos siempre vas a ser bonita por más que seas vieja. Bueno, gracias. Está todo mal con vos, te recuerdo. Ah, bueno, pero yo te puedo piropear, loca. Bueno, está bien. Y un piropo, loco. Dale bola, querida. Este chico ya 19 años y todavía nada. Me está preocupando este chico, por favor, nena. No quiero hacerme cargo de eso. No, esa cosa, abuela. ¿Cómo va a decir esa cosa al aire? Mira esa cosa. No, yo lo que quiero decir, ¿no? Que vos sos una mujer muy bonita y seguramente cuando sea más grande también vas a seguir siendo bonita. Una bueno, cosa gracias. ¿Me vas a querer igual con el culo caído? No, pero o sea, tampoco digamos que tiene un gran... Ah, Chipi, sos un maleducado. ¿Cómo le vas a decir eso, qué Chipi? Qué feo. No, bueno, pero a ver, no, lo que yo quiero decir, ¿no? Que vos sos una chica muy bonita, entonces que eso nomás. Sí, ya dijiste. Dijo como 20 veces. Repite siempre lo mismo, sí, sáquenlo, ya está. Salí de acá. No, bueno, pero... bueno, ya está. Igualmente, no sé, a mí me preocupa el tema este de Chippy que esté enamorado de vos. Es como incómodo, porque no se puede laburar. ¿Alguna vez estuviste trabajando o estudiando o en algún lugar, en un ámbito con que tuviste una relación? No. No, por suerte no creo en ese tipo de relaciones. ¿No crees en ese tipo de relaciones? No, ¿o nunca tuviste ese no, tipo de...? No, nunca tuve, pero no me gustaría... ¡Ah, nunca tuviste! Entonces, no. ¿Qué sabes? Por ahí sí, se puede llegar a dar. Sí, en la escuela tuve un novio que... Todo bien. Pero no es lo mismo que en un lugar laboral, digamos. No es lo mismo que un lugar laboral. En la escuela obviamente que no. ¿En la escuela no? ¿En la escuela nunca tuviste una pareja sí. en el mismo curso? No, en el curso de al lado. En el curso de al lado, bueno, es una impresionante, ¿no? Pero en el recreo se veían, ¿eh? Sí, claro, sí, una sí. cosa así. Bueno, está bien, está perfecto. Yo también tengo muchos alumnos que tienen sus relaciones ahí. ¿Y vos tuviste? Yo no. Nunca tuve novia. No, nunca tuve novia, yo soy virgen. No, pero a lo que voy es que yo tengo alumnos también que tienen sus relaciones en el aula y es el verle la cara todos los días. Bueno, por ahí cuando sos adolescente es mejor, porque por ahí los viejos suelen tratar de separar, ¿no? De separar. Entonces el único lugar que te queda es verla en el colegio, claro, todo el tiempo. No duermen juntos, claro, ese tipo de cosas. Esas cosas. Entonces... Ya cuando sos más grande, de repente te encontrás en otros ámbitos, es como más. Pero igualmente, ya cuando dejan el colegio, yo veo que dejan el colegio y ya no es lo mismo, ¿me entendés? No es lo mismo. Qué no chusma, es una cosa. Si la pasás observando me encanta. Las relaciones de los demás. Bueno, ya vamos a tener una. No nosotros dos. Ah, no, no nosotros dos, no, pero qué? Bueno. ¿Por qué las minas me hacen eso siempre? No entiendo. Las mujeres es como que soy el amigo, ¿no? Impresionante. Es la historia de mi vida igualmente, ¿eh? Soy el amigo. Estoy muy cómodo con eso, ¿eh? Estoy muy cómodo. El amigo a la que las amigas le confiesan sus cosas personales. Sí, totalmente. El psicólogo, totalmente. Sí, que no sabes lo que me hizo este, qué sé yo. No, es un desgraciado. ¿Por qué no te venís conmigo? Ay, no, porque me tengo que ver otra vez con él. La puta que me parió. No, así claro. No se puede manejar la vida. No, no se puede. Bueno, ojo, que ese tipo de amistades a veces terminan, viste, consolando y dando amor. Así que, bueno. No, igualmente nunca me pasó, ¿eh? Nunca, no sería llegar, el caso, no sería llegar. El caso. Pero igualmente, no sé, yo de las amigas que he tenido, he tenido muy pocas amigas, pero amigas. Porque de todas te enamoraste o algo así. No, tenía una amiga, una que estaba totalmente enamorado. Era una viscosa que salía de adentro, era un enamoramiento eterno. Y después ya se hizo mi amiga y cuando la... ¿Viste cuando conoces a la persona? Cuando conoces a alguien sí, en profundidad, nada. Sí, ya, no es lo mismo. No, no, por favor, no quiero saber nada con vos, pero... ¿Ella sabía todo sí, esto? Toda la... yo... en vivo voy a confesar algo. Yo le mandaba cartitas. Oh. Una cosa. Pará. ¿Cuántos años tenías? Es un estúpido, querido. Disculpame que sos un estúpido, querido. ¿Por qué, María? No, porque ¿cómo le vas a mandar cartas a esa chica? Por favor, las cartas ya no se mandan, querido. Las cartas eran de mi época, querido. Ahora, vos le mandás una carta a una chica y te mira con cara de pobre estúpido, querido. ¿Es así o no es así? Es así. Sí, pero quiero saber a qué edad le mandabas cartas. Y no, yo tendría 14, 15 años. Ah, bueno. 14, ahí es aceptable. Y no, obviamente no le voy a mandar ahora que tengo 25. Nada ¿no? me sorprendería de vos. Bueno, gracias, tía puta madre. Está bien, pero bueno, la cosa es que le mandaba cartitas y todas esas cosas y ella siempre fue muy... No quiero usar la palabra masculina, pero era como bastante poco... ¿Sentimental? Sí, poco sentimental. Capaz con vos era el tema. No, lo fue así toda la vida, ¿no? Lo fue así toda la vida. Pero hoy en día es... ¿Nos estará escuchando ahora? Amiga. No creo, porque odia el programa. No, qué mal. Me odia a mí, eso es el tema, me odia a mí haciendo esto. Pero bueno, qué sé yo, se armó una linda amistad, nos fuimos de vacaciones juntos, es una cosa bastante bastante agradable. El tema es que yo nunca pude... ¿Viste cuando te queda algo pendiente, no? Claro. Un besito, no, nunca pasó. Nunca y el pasó. Alcohol a veces funciona para eso. Y no mira sé. Que hemos estado en condiciones bastante deplorables. Podemos armar un plan como para emborracharla y hemos después... estado en condiciones bastante deplorables y no ha pasado tampoco. Oh, no, es una cosa que... No te quedan chances, entonces. No me quedan chances para nada. Es una cosa que... Lo doy por perdido porque la verdad es que no... Te resignaste, no, pero sí, está no bien. No tiene sentido. Pero bueno, qué sé yo, es una cosa que... No, ¿para qué? No, más tarde, ¿puedes? chicos, porque este es mi tema, o sea, es algo, un problema psicológico que yo lo tengo que tratar, Maxi. Ay, perdón, Harry. Bueno, sos una verdad. Ay, bueno, se me escapó, ¿sí? No, porque a mí me tiene... porque una persona que está tan en contacto con sus sentimientos, el día de mañana, bueno, va a sufrir mucho por una relación. Bueno, me ha pasado de sufrir por relaciones. No, creo que a todos nos pasa eso, aunque sea una vez en la vida. No sé si a todos, ¿eh? A mí me parece que llega un punto en donde... A mí me parece que sí, pero no sé. No, hay diferentes maneras de canalizarlo, se podría decir. Ajá. Por ahí... ¿Vos cómo la canalizás? ¿Con odio? Con no, bronca. No tan con extremo. Le voy a romper una botella en la cabeza, le voy a hacer mierda, lo hice. No, pero creo que la primera reacción siempre es bronca, qué sé yo. ¿Bronca? Sí, bronca, odio, querer matarla en tu caso. Ah, claro, está bien, está perfecto. Pero después eso se pasa, qué sé yo. Está bien. Más, yo creo que a todo el mundo le pasan alguna vez. ¿Vos has querido matar a alguien? Sí, unas cuantas veces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Infidelidad, no sé. Obviamente. A las mujeres siempre no son infieles. Yo no sé por qué. Bueno, vos también has sido bastante infiel, ¿verdad? Puedo decir que... Ay, bueno, pero yo soy mujer. Bueno, está bien. ¿Qué tiene que ver? Creo que hay la misma cantidad de hombres infieles que mujeres también. O sea, no es una cosa de que hacen los hombres, ¿no? Las mujeres son de ocultar lo mejor. las mujeres son mucho más inteligentes y vivas para esas cosas. Sí, sí, vivas, sí. Yo, a ver, las mujeres son como... ¿cómo te puedo explicar? Tal vez no lo hacen muy frecuentemente, pero cuando lo hacen, lo hacen bien. Lo hacen bien. Sí. Olvídate. Es una Aparte, cosa que... los hombres no saben mentir bien. Sí, no sé, ¿eh? Hay hombres bastante cínicos. Yo sería un hombre bastante cínico. Yo mentiría bastante bien, pero nunca se dio el caso. Yo nunca fui infiel, yo. Ah, me alegro. Es algo muy lindo. Es algo mentiroso. ¡Está siendo mentiroso! No, no estoy siendo mentiroso. Yo te creo. No, no, sí, obviamente. Yo te dijera que soy virgen, me creerías igualmente. No, bueno, pero es algo que está en la persona, no es de los hombres o de las mujeres, sino es qué tan forro seas, por así decirlo. ¿Por qué tan forro? Uno, Sabina decía que, por ejemplo, que se puede estar enamorado y se puede ser infiel al mismo tiempo. ¿Vos creés en eso? Amar no, y ser yo, infiel a pesar, en realidad, como separando una cosa, el sexo del amor. Es como se puede estar muy enamorado de una persona, pero sentirse sexualmente atraído por otras sí, también. Eso creo, es sí, supongo que oh, sí puede pasar. ¿Eh? Pero sí. A lo que voy, no estoy de acuerdo con la mentira. Sí entiendo la infidelidad, creo que es algo natural, qué sé yo. Todos nos podemos confundir eso en algún momento. Eso porque te metieron los cuernos, querida, ¿o no? Ya cuando lo aceptás decís, ¡oh, no, querido! Pero puede ser, no acepto la mentira. Eso de ocultarlo, no me gusta el tema de ocultarlo. O sea que vos has sido infiel y se lo contaste al toque. ¡Ay! Es impresionante. Sí, bueno, sí, pero personas... se lo querías echar en cara por eso. Puede ¿Fue ser una un venganza poco. O no? ¿Fue puede venganza? Ser un poco, pudo haber sido un poco de venganza. Mira qué buena que soy. Soy re inteligente. Muy bien. Pero. ¿No? Qué sé yo, soy de esas personas que no pueden sostener una mentira por mucho tiempo. Ah, sí. Que busca todas esas maneras posibles de que la otra persona se entere. Bueno, soy yo. Ah, pero que la otra persona se entere o vos se lo contás. Yo es se diferente. Lo cuento, pero antes de eso es como un proceso en el que empiezo a pensar de las maneras en las que se puede enterar, ¿me entendés? Y no por mí. Entonces prefiero decirlo y bueno, nada. Claro, o sea, ¿vos preferís que se entere por vos? Claro, hacerme cargo de lo que hice y listo, es mi problema. Después muchas lo que veces pase... has sido infiel, querida. No, una sola vez. Una sola vez y basta, querido, está bien, y se lo dijiste al toque. Se lo dije a los 3 días. ¡Cornudo! ¡Sos un cornudo! No, una cosa así, ¿no? Le hiciste una serenata. No, ¡el cornudo sos vos! No, una cosa, no, se le fue costó, a gritar, lo publicaste en Facebook, ¿qué hiciste? No, me costó mucho. En realidad lo llamé por teléfono un par de veces. Uy, no, en la cara no se lo dijiste. Pará. No se lo dijo porque... en la cara. No se lo dijo en la cara. Yo se lo iba a decir en la cara. Lo había llamado para que nos juntemos. Sí. Pero viste cuando no podés ocultarlo más y no me atendió el teléfono, entonces le mandé un WhatsApp y le dije, mira, quería juntarme a hablar, pero pasó esto, esto y esto. Y listo. Y nada, ni me contestó. Pero cuando vos fuiste infiel, ¿fue nada más que un beso? Un beso nomás. Claro, yo no sé si eso es infidelidad eso. Para mí sí es infidelidad también el beso. ¿Y a vos cuando te fueron infiel fueron el paquete completo o el beso nomás? No, el beso también, por suerte. Ay, no, el que vos sepas. Que yo sepa. Ay, está bien. Que yo sepa. No seas mala leche. No seas mala leche. No, bueno, pero es la verdad. No, pero no, de todas maneras las mujeres siempre investigamos todo. Y estoy segura que fue solo un beso. Espero. Ah, que creo. No sé. Y además es algo que ya pasó, qué sé yo. No me gustaría igualmente estar... ya no estás con este chico, me no, quiero imaginar, no. Obviamente. Igualmente cuando hay infidelidad en el medio, eso no prospera, querida. No ¿y a prospera. Usted le fueron infiel, María? A mí me han sido infiel, obviamente. Juancito no, porque Juancito es muy boludo, querido. Muy boludo, muy boludo. Pero cuando estaba, yo cuando revoleaba mucho la chancleta antes de casarme con otro. Oh, cómo revoleaba la chancleta, impresionante. No, pero yo la verdad es que la pasaba bomba. Y uno que otro me ha sido bastante infiel, pero yo también le he puesto los cuernos, querida, ¿eh? Oh, yo no me privaba de nada, ¿eh? Yo le decía, vamos, vamos nomás, querida. Ah, mira, qué pasado oscuro. Cuando salía, no, hermoso el pasado, querida, qué oscuro, era hermoso. Yo lo disfrutaba mucho, querida. Por eso ya cuando me casé con Juan no tenía otra cosa que hacer, ya la había vivido toda, claro. Querida. Igualmente, eran otros tiempos, era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, querida. Era una cosa impresionante. Yo salía a las milongas, ¿viste? Era otras cosas, porque antes era como que tenía que tener permiso de la madre para que te saquen a bailar. Y como yo no tenía madre, querida. Claro. A mí me sacaban a bailar y me revoleaban ahí. Como yo bailaba muy bien el tango, querida. Me imagino, te imagino todo lo que me estás contando. No, impresionante cómo lo bailaba. Revoleaba las patas, impresionante. Por el medio, por atrás, por acá. Por el no. Estaría bueno ver un video, ¿no? No, que antes no se grababa. Sos estúpida, querida. No se grababa, no había celular y todas esas cosas. Pero bueno, por ahí, qué sé yo, en esos momentos era otra cosa. Yo no sé si ahora con el tema del refetón, ¿cómo se llama? Reggaetón. El refetón y la garchata, ¿cómo es? No, María. Bachata. Bueno, esa cosa, la bachata, qué sé yo. Yo no sé si da para enganchar a alguien, querido. No se puede ser muy romántico. Se puede, es algo de una sola noche, pero no vas a encontrar el amor de tu vida bailando bachata, me parece, ¿no? No sé, capaz sí, qué sé yo. A mí particularmente no me gusta la bachata, pero... Olvídate, ¿no? No vas a encontrar... A ver, vos te podrías enganchar con un tipo que se viene y te empieza a hacer el perreo del reggaetón. No, yo no, te enamorarías locamente. Decís, mirá cómo me perrea. ¿Cómo me perrea? No. Yo no, porque no me gusta ese tipo de música. Pero a la gente que es fanática, pensalo. Sí. La gente fanática al punto de buscar videos en YouTube, tener los CDs. No, obviamente. Bueno, yo creo que... ¿Quién tiene CD ya a esta altura? No tiene CD, no digas tonterías, por favor, te lo pido. Por favor, bueno, te lo pido. Que descarga la música y viene un chabón que le baila así, capaz se enamora, qué sé yo. ¿A vos te enamoraron en un boliche alguna vez? No, nunca me pasó. No sos de salida a boliches, ¿no? No me gusta mucho. Yo tampoco. Tengo que estar como muy allá arriba, ¿no? Como muy festiva. Muy drogado. No, me confundí. Alegre. Me confundí. Bueno, 154 13 75 55 para todos sus mensajes. O como lo diría la señorita Ariadna Pereira, que en esta voz tan hermosa que tiene, ¿cómo sería el número de contacto, por favor? 154 13 75 55. Igualmente, yo pienso, ¿no? Del otro lado, la gente, lo que estará imaginando, ¿cómo sos, no? Físicamente. Sería bueno que alguien mande un mensaje y diga, yo me la imagino así, morocha, rubia. Igualmente, yo creo que la gran mayoría jamás se imaginaría que vos sos rubia. Una cosa, no sé si está socialmente inmerso en el pensamiento popular de que las rubias son estúpidas. Y dando cuenta de que, bueno... No se te escucha, estúpida. No voy a decir otra cosa. No se te escucha, estúpida. Diría que no se imaginan que sos rubia. Pero si sos alta, baja, gorda, flaca, ¿cómo sos, no? Una cosa... bueno, yo lo dije la vez pasada. Una cosa que me encantaba la voz de Daisy McQueen. Y cuando la vi como era en persona, es un camión. No en el buen sentido. No en el buen sentido. Es un tanque australiano. Ahora está más flaca, por suerte. ¿Cómo se la imagina, no? Estaría bueno. 154, 13, 75, 55. Igualmente, no sé, qué sé yo. ¿Ha tenido levante desde que está en los medios? No. ¡Ay, te escuché en la radio! No me favoreció desde ese lugar, pero... ¿Te favoreció en otros lugares? No. ¿Tampoco? De ninguno. De ninguno, bueno. Me resta horas del viernes, ¿no? Ah, está bien, está perfecto. Bueno, estás despedido. Bueno, hoy tenemos las noticias de la música, noticias varias de la música. ¿Algo interesante? Puede ser. ¿Puede ser? Sí, voy a dejar la duda para que nos sigan escuchando. ¿La duda? ¿Cómo maneja el aire? ¡Me encanta cómo maneja el aire el señorita Ariadna Pereira! Recuerden que hoy tenemos las noticias, también tenemos el Movimiento Basta. Si ustedes quieren mandar su basta, basta de esto, basta de aquello, basta de que no consigo alguien... a quién comprarle un gol. Quiero comprar un gol. Es tan difícil comprar un gol en 2008, 2009. No sé, no puedo. ¿Qué sé yo? Me voy a quedar con el gol viejo este que tengo del 94. ¿Qué sé yo? No levanta minas, pero bueno. ¿Pero de qué manera estás buscando comprarlo? O sea, ¿dónde estás? De una manera legal. Sí, sí, sí, obvio. Pregunta. Pero, ¿dónde estás esperando ver por la calle uno que diga que diga el número atrás que lo está comprando? ¿O buscas en el diario? En el diario. ¿Quién pone en el diario? Ya no, nadie vende por el diario, sí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Desde que sacó el rubro de los VIP, ya no se usa. Nadie lee esa parte. Nadie lee esa parte. Antes miraba la foto. Uy, mirá cómo será esta. Era una cosa... Qué feo. No, menos mal que sacaron eso. ¿Por qué? Bueno, feo. Sí, era feo para abrías los pibes. Abrías el diario, ¿no? De repente a las 8 de la mañana y vi un culo. No, horrible. Ay, era terrible, querida. Yo siempre compré el diario. Ahí está el Crónica y todas esas cosas, ¿viste? Y lo leía y veía todas las fotos ahí de las chicas exhibidas, querida. Mostraban el ojete, impresionante. Y lo veía mi nieto, el Chipi, lo veía, era más chiquito. Esa, el Chipi, contento. Se ponía hoy como loco. Debe yo le golpeaba la puerta. Uy, perdón. Le golpeaba la puerta del baño y le decía, ¿qué estás haciendo? Leyendo el diario, no, me decía. Basta. Es un asco, María, lo que acaba de decir. No, bueno, la verdad, querido. Cosas de la vida cotidiana, querido. Bueno, igualmente yo no sé. Era como bastante grotesco, ¿no? El tema de que se exhibían ahí como si fuera un mostrador y que... Yo creo que más para la mujer, no sé, no. Por eso básicamente, ¿no? Claro. O sea, no había dignidad en eso, me parece. No sé, qué sé yo. No sé si ha disminuido. ¿Habrá disminuido el tema de...? Yo creo que a partir de eso un poco sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. No sé, me parece que cuando se vuelve un poquito más clandestino, como que reflota todo eso. Aumenta el deseo. Sí, sí, obviamente. ¿Puede ser? Obviamente, aumenta no, totalmente. Desconozco acerca de ese tema, por suerte. ¿No has contratado servicios de ninguna? No. Sería, es loco, ¿no? Porque no existe servicio de taxi boy, ¿no? Acá en Comodoro no existe, ¿o sí? Que yo sepa, no. Nunca lo has necesitado. No, no lo he necesitado. Pero además no sé, no me llama la atención. Mira, si me vas a elegir una mina, ponele, un striptease de una mina o de un chabón, te elijo el de la mina. No sé por qué, pero no me atraen los hombres. Así ver, con, no, por con favor, ropa por pequeña favor. Bájame la música acá, te lo pido por favor. ¿Cómo es eso? No me atraen los hombres con ropa muy pequeña en esa zona. ¿Preferís un striptease de una mujer? Si tuviera que elegir sí o sí, sí. No sé. No me gusta. Poneme algo, musiquita romántica de fondo. No, por favor. No, por favor, te lo pido. Una música sexy, necesito sexy en este momento. Quiero que me digas con esa voz tan hermosa que tenés vos, para toda la gente que nos está escuchando del otro lado, prefiero un striptease de una mujer antes que de un hombre. Prefiero un striptease de una mujer antes que un hombre. Ay, qué bonito, qué bonito. Qué feo lo que me hiciste hacer recién. Está bien, está perfecto. Nos manda el primer mensaje, nos dice, hola, soy Lionel. Yo me la imagino a la señorita, qué respetuoso. Tengo 40. A la señorita Ariadna Rubia, así como más buena que comer pollo con la mano, lo diría mi tío... ¿Qué sé yo? Dice. No me conoce, parece. No, parece que no me conoce. Está criando ratones en nuestros oyentes, ¿eh? Parece que sí. Está bien, está perfecto. ¿Se puso colorada? ¿Por qué se pone colorada? No, estoy así desde el principio, pero porque tengo calor. Ah, estoy tiene calor, está perfecto. El corte para sacarme todo. Muy bien, está perfecto, ¿no? Eso lo aplaudimos acá en el programa. Qué lástima que los oyentes no puedan venir a ver, ¿no? Señoras y señores, acaba de hacer ingreso al estudio principal de los estudios clandestinos de ¿Qué nos importa? Un grande, un ídolo. La gente lo aclama, es una cosa, sí, impresionante. Recuerden que pueden mandar sus mensajes al 154-13-75-55. Alguna de las mujeres que quiera hacer un striptease a Ariadna Pereira, lo pueden hacer. ¿Qué va a pensar la gente? Bueno, pero sería lindo, yo la acompaño. Un striptease. No sé si venía escuchando el programa. No, nunca viene. No nos escuchamos entre nosotros, después vamos a pretender que no escuche el resto de la gente. Es imposible, pero bueno. Señores y señores, él es camarógrafo, fotógrafo, topógrafo, coreógrafo. Él sabe todo y nada a la vez. Señores y señores, con ustedes, el señor Laureano Vivas. ¿Cómo le va, señor Laureano Vivas? Todo tranquilo, todo tranquilo. Discúlpeme que no. Ahí está, ahí lo golpearon como. Gracias. ¿Cómo viene? ¿Viene en estado normal o...? Tiene una cara de cansancio. Reventado, chicas. Reventado. Día largo. ¿Cómo te explotan en tu trabajo? Este es tremendo. Vamos a denunciar al canal. Pero dígame, ¿qué ha pasado? ¿Qué, algo nuevo, algo interesante? No, lo mismo de siempre. Gobernador, el tipo que viene y dice, no, el gobernador tal cosa. Y el gobernador que dice, no, este tipo tal cosa. Y bueno, se van tirando la pelota los unos a los otros. El gobernador se inclina, saca traste y toda la gente va haciendo fila y... Y se lo va besando, ¿no? ¿Una cosa así? Algo así. Ah, está bien, está perfecto. Entonces, pura nota política hoy. Sí. No, ¿ningún muerto? No. Nada. Todo nada. Política. Oh, qué bajón. Sí, ¿no? Día largo, che. Hay que... Eso es porque estamos en el año de elecciones. Claro. Claro. Algo interesante en el tema de las elecciones. ¿Algún funcionario que diga, qué piola este tipo, no? No. está perfecto. No, pero una cosa impresionante esto de las elecciones es como que, no sé, está tan abarrotado todo, ¿no? Más que nada el tema de Buenos Aires, ¿no? Yo lo veo, se están sacando los ojos y acá es como que, más de lo mismo. somos todos lo mismo, ¿no? Una cosa, está bien, claro. Está perfecto. Como que sabemos que nada va a cambiar, así no, que... No, sí, que... es una cosa, ¿no? ¿Para qué vamos? No importa, que ya está. ¡Retrocedamos en el tiempo! Y pero, entonces, día complicado, día... No complicado, largo y tedioso. Está bien. Sí. Igualmente, yo creo, mi corta experiencia laburando en el canal... Yo prefería ir a grabar a un político antes de que ir a que me saquen los ojos en una manifestación o que... ¡Eh! ¡Qué filmás, maricón! Y esas cosas, ¿no? Que pasan. Es complicado. Pero bueno, qué sé yo. Esas cosas que pasan en la vida. ¿Y en la vida personal? ¿Bien? Bien. ¿Está bien? Qué bueno. está perfecto. ¿Cómo lo trata la vida sentimental? ¿Bien? No, con la vida sentimental voy bien, por suerte. ¿Va bien? Sí. Estamos contentos. ¿Está el tema sexual arreglado? Sí. Perfecto. Bueno. Más o menos. Bueno, señores y señores, como todas las semanas, nosotros elegimos tres razones por las cuales vamos a hacer este programa. Y estas son las razones de este viernes. Estas son las razones de qué nos importa. Arrancamos. Razón número uno. Perros callejeros muerden a un joven en la plaza Escalabrini Ortiz. ¡Escucha! ¡Escucha! Dos vecinos denunciaron que fueron atacados por una jauría de perros en la plaza Escalabrini Ortiz, ubicada en el centro de la ciudad. Afirmaron que en la policía no les tomaron la denuncia por considerar que se trataba de un tema de la órbita municipal. ¡Qué raro ese perro! Reclaman medidas de regulación acerca de la presencia de los perros en la vía pública. ¡Te llama, Toby! ¡Salí de acá, Toby! ¡Tabi! ¡Tiene rabia ese perro! ¡El presupuesto! ¡El hueso! Pero, ¿cómo? O sea, a servicio de... No, al servicio. Digo, ¿a nombre de quién están esos perros? Porque, ¿quién se va a hacer cargo del tema de los perros? Es que son perros callejeros, dice acá. Claro, pero el tema es que ¿quién se nadie controla? Se hace cargo, claramente. Está perfecto. La presidenta. ¡Señora presidenta! ¡Usted! Perdón. ¡Señora presidenta! ¡Usted tiene que hacerse cargo de los...! No creo que venga Cristina a llevarse el perro. No sé si está acostumbrada a tener perros. Tobito. Sí, claro, una cosa así, de raza me imagino, ¿no? Una cosa. Un perro callejero. ¿Y Alma? Y Alma me parece que no se puede hacer cargo de. En realidad Alma no tiene un lugar fijo. No, obviamente no tiene un lugar dentro de la estructura del manejo de la ciudad, pero digo. Creo que esa organización no tiene el suficiente apoyo como para hacerse cargo de todos los perros de la ciudad. Claro. En realidad. Pero bueno. De los perros, porque de los gatos no habla Alma. ¿Qué pasa con Alma? De los gatos, los pajaritos. ¿Qué? Alma no es de... ¿Cómo te va, pichicho? Está bien. Está bien. Porque es raro, ¿no? Yo abro... Ya no tengo Facebook, pero miraba y Alma, muchos perros. Bueno. Va mierda, está esto de mierda. No veía pura foto de perro. ¿Qué pasa con los gatos? ¿Qué pasa con...? Y porque creo que los perros traen más problemas. ¿Qué sé yo? No sé, no sabría decirte. No sé si traen más problemas. Los gatos como que en una... Hay mucho caballo suelto. A veces que... ¡No! ¡Qué risa! ¿Dónde viste un caballo? Estamos con todos los animales acá. Estamos con todos los animales. A ver, en el alternativo que va desde el 3 hasta el barrio San Cayetano, ¿cómo es? ¿Cómo se llama ese? ¿El Roque? ¿Roque González? No me acuerdo. Sí, Roque González. Roque González. El Roque González, siempre hay caballos toda vuelta, porque hay como pequeñas estancias en esos lugares y cada tanto los dejan salir y es como que van pastando por ahí. Muy pueblerino lo que acabas de decir. No. Pero no, nunca vi uno. Perfecto, bueno. Dejó abierta la tranquera. Bueno, pero pasa, ¿no? Que no se hacen cargo de los pobres caballitos también. Qué descorazonado que es Alma, Siempre de los perros y los pobres gatos y los caballos y los pájaros, las palomas. ¿Cómo hace la paloma? Yo me la imagino más. ¿Qué es eso? No es así. Está bien, bueno, seguimos mejor. Sí. Razón número 2. Entró en erupción el volcán chileno Caulco tras 43 años de inactividad y declaran la alerta roja en la zona. El volcán Caulco, ubicado en la región chilena de Los Lagos, a 1000 kilómetros al sur de Santiago de Chile y a tan solo 100 de San Carlos de Bariloche, entró este miércoles en erupción tras permanecer 43 años inactivo. ¡Mi polola! Desde 1972 no emitía ceniza y tiene más de 2000 metros de altitud. ¿Qué cosa esto del volcán, no? Porque de repente estaba mirando... De repente se nos llena la ciudad de gente con barbijos. Sí, no, una cosa... 50 mangos estaban cobrando el barbijo. No se puede. Pero estaba viendo el tema de que eran las 3 de la tarde, creo que era en Neuquén, estaba de noche. La ciudad de la cordillera, no voy a decir Neuquén porque no me acuerdo si era Neuquén, pero la ciudad de la cordillera... parecía de noche, era como que estaba encapotado en el cielo, diapo. Pero no, impresionante. Chile tiene una cosa, ¿no? Entre terremotos y volcanes. Se están haciendo. Es impresionante, ¿no? Tremendo. Pero bueno. Y así todo está fuerte el país, País fuerte, ¿no? Copado. Pero impresionante lo del volcán. Ojalá una desgracia, que no venga la... ¿Y cuánto es? Poniendo un poquito de conciencia al programa. Mientras no venga la ceniza para acá, todo bien. Claro, que se muera, que no venga la ceniza para acá. Está bien, está perfecto. Y justamente lo loco fue que en Telefe este fin de semana dieron la película Volcán. Hace un montón que no la vi esa película. Y dieron... Sí, Telefe tiene mal augurio, mal ayuyo. Que hay una conspiración. Sí, obviamente, ¿no? Con Tommy Lee Jones, ¿no? Estaba Pierce Brosnan, una cosa que no veía hace un montón y pone de repente Telfe y dice, vamos a poner volcán y el volcán en la mierda. Está perfecto, bueno. Así es Telfe, ¿no? Mejor que siga poniendo los Simpsons. Seguimos. Razón número 3. En China quieren prohibir el striptease en los funerales. No. China se propuso poner fin a la celebración de espectáculos de striptease en los funerales, una práctica que en los últimos años se había vuelto habitual, con la que se buscaba traer el mayor número posible de asistentes a las despedidas. Qué loco, ¿no? Claro. Porque, o sea, no querían que el funeral esté vacío, entonces para traer tipos... No, parece un chiste, los chinos son muy raros. No, es que son raros los chinos. de repente, ¿no? Es como que ponerse contento porque se murió alguien porque vas a ver mujeres en bola, está buenísimo, ¿no? ¿Con qué ganas va una mujer ahí? No sé. Al lado del ataúd, ¿no? Tiene toda la onda, se friega contra el ataúd. Bueno, el ministerio. Poco de respeto con los muertos, che. El Ministerio de Cultura del País Asiático. ¡Qué horrible, chicos! ¡Vas! Es así, el humor de que nos importa, bien negro, bien oscuro, así me gusta. El Ministerio de Cultura del País Asiático emitió una circular en la que se advierte que los organizadores de estos espectáculos serán severamente castigados. Me imagino cuál será mi castigo. Claro. Después ¡Castigame! ¡Oh! ¡Otra! ¡Oh! Después de que en los últimos días se publicaran en los medios varias fotografías y videos sobre este tipo de llamativos funerales. No solo iban minas a bailar en bola, sino que la filmaban, ¿entiendes? Claro, y sacaban fotos. Con la corona ahí bailando. Es muy sexy, ¿no? Es muy sexy. Pero justo que coincide con lo que estábamos hablando esto de los striptease, ¿no? Una cosa... Sí. Cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Está todo conectado. Es Lost. Este programa es Lost. Está todo conectado. Ahora lo que digo, ¿no? Es como raro el tema de lo que decía Arianda, ¿no? No me lo imaginaba. Me gustaría tener otra voz femenina como para consultarlo, a ver si es no te alcanza, no te alcanza conmigo, ok. No, bueno, ¿y yo qué soy? No, una voz femenina. ¡Ah, estás desubicado! No, pero a lo que voy es que no sé si muchas mujeres prefieren ver, como la señorita Arianda Pereira acá presente, prefieren ver un striptease de una mujer antes que de un hombre. Yo si fuera mujer igual me daría una... Pero es muy... No sé, digo, muy subjetivo. No sé, qué sé yo. No me imagino. Nunca vi un striptease de un hombre. No, capaz como es más normal ver a una mujer. Si bien nunca la vi, digo, me parecería chocante ver un hombre. No sé. La verdad tengo que estar en la... Con una zunga. Sí, horrible, ¿no? ¿Eh? Y que te apoye, no, horrible. ¿Nunca viste un hombre con una zunga? No, por suerte. En Buenos Aires está el Golden y es bastante recurrido. ¿Sí? Pero por mujeres... ¿Cómo sabe Lauriano, eh? No, es que conozco gente que ha ido. Igual es... No sé, es raro. Pero debe ser porque un tipo es como... especial de mujeres, ¿no? Sí, nada, no, también son por fiestas, cumpleaños y cosas así. Es como... ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a mirar tipos bailando y todas van ahí. Yo no sé porque esas cosas de que están depravadas, ¿no? ¿Qué te haces acá el moral? No, bueno, pero una cosa que yo no sé si que o sea, que estén mostrando así sus intimidades también las mujeres, ¿no? Hay que... Las mujeres como si fuera un producto, loco. ¿Qué te estás haciendo acá? ¿Nunca fuiste a ver un striptease? No, nunca fui, nunca nada. Yo nunca hice nada. Se sabe más que nunca hiciste nada. Pobrecito. Pero no sé, me... No, me pone incómodo a mí. Yo una vez vi un striptease, y no porque fue un lugar, sino porque estaba en un boliche y había un striptease. Y me pone incómodo, me pone como que... No sabes qué hacer. Sí, no, es como que miro, no miro, es como ¿me que... toco, no me toco? y me sacaron del boliche. Listo, vamos a escuchar un poco de música, porque esto se está desmadrando. Señores y señores, vamos a arrancar. Hoy tenemos temas buena onda, temas como para levantar un poco, sí, para levantar un poco el ánimo. Tenemos el nacimiento y transformación ahí en el medio. Y nada, a disfrutar que arrancó el programa. Dale. ¿Qué nos importa? Cuenta cada Las canciones tienen vida propia. A ella no le importa quién la haya escrito. No le importa con qué se haya inspirado el autor. La canción, luego de ser creada, se vuelve libre. Se transforma constantemente dependiendo del oído al que llega su melodía. Eso es actitud que nos importa. Es por eso que acá te presentamos su nacimiento y algunas de sus transformaciones. El nacimiento. Stand By Me es una canción de 1961, interpretada por Ben E. King y compuesta por él junto a Jerry Leiber y Mike Stoller. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. La canción es una adaptación con un sonido más contemporáneo a partir de un tema de gospel de 1955 interpretado por The Staple Singers. Transformación. Esto es Stand By Me por John Lennon. Yeah.

monólogos, los personajes, el humor ácido. Viernes 21 horas. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Ah, estamos al aire. Señores, señores, arrancamos un nuevo bloque. ¿Qué nos importa? Subimos un poquito el mic. Gracias. Nos escribe, nos dice al 154-13-75-55. Dice: gracias por levantar mi ánimo. Cuando regresé estaba re triste, pero gracias a ¿Qué nos importa? Y sus chistes. Bueno, ya está mejor. ¿Lo estás inventando o es real? No, es real. Aunque no lo creas, es real. Una manera muy formal de hablar. Gracias a que regresé. Lo que dice: gracias por levantar mi ánimo. Cuando regresé, estaba re triste, pero gracias a ¿Qué nos importa? Y sus chistes. Y pone carita sonriente. ¡Ay, qué lindo! Es hermoso, bueno. Espere, ¿qué pasa? ¿Qué estás apretando? No sé qué estoy apretando. Ya está, ya no dejó de escuchar el chavo que mandó mensajes. Ya está. Bueno, muchas gracias por los mensajes. ¿A dónde lo pueden enviar, señorita Ariadna Pereira? Al 154-13-75-55. ¿Qué nos importa? Cuarta temporada. Nunca me imaginé que iba a estar 4 años. ¡Guara! Que iba a estar 4 años y se cayó el micrófono. Se desarma toda la radio. Está perfecto. Eso es mal augurio, vale, Yuyu. 4 años de programa y ni siquiera estaba ninguno de ustedes tres. No. Y es impresionante, ¿no? Y ahora está... ¿Qué hace? No haga señales, hable nomás directamente. ¿Qué hace señales? Ya está. No, porque... Ahí está. ¿Escucha bien? Sí, se suicidó el micrófono. No, sí, una cosa impresionante. ¿Qué pasa? Que extraña a Mauri ese micrófono, que está siempre en ese micrófono y lo extraña. Sí, entonces, sí. No vale la pena. Se tira. Pero bueno. Sigo vivo. ¿Lo extraña usted a Mauricio Mesa, si no lo habría vivo? ¿Yo? Sí. Ni sabía por qué no venía. No tengo ni idea por qué viene, si está muerto, está vivo, qué sé yo, pero yo lo extraño. ¿Usted, Ariadna Pereira? Yo sí, lo extraño. Oh, de qué bien. Por supuesto. Se armó una linda amistad ahí, ¿no? Sí. Sí, qué bonito. Señor Javier Armelino, en la operación técnica. No lo habíamos saludado hasta ahora, pero bueno, señor Javier Armelino. Quiero agradecerle por la paciencia que me tiene. Le traería un chocolatito o algo, pero no tengo plata, así que... Yo, ¿sabés qué le estaba diciendo? Qué feo que te digan eso. Te quiero regalar algo, pero no te regalo nada. Igualmente un es chocolatito. Es como que le das algo, imagínate. Comprale una cerveza, comprale algo más. A fin de año. Una palmadita en el hombro, por lo menos. No, a mí lo que me causa gracia, porque yo le dije a la señorita Ariadna Pereira, mirá que las histéricas siempre corren, que la una en los medios siempre corre, que el operador, el cámara, le pega un correctivo, ¿no? suele pasar. Pero bueno, qué sé yo, no, porque yo laburé en el canal y tenía compañeras muy histéricas, ¿no? Sí. Impresionante, ¿no? En una cosa de... Que agarrar bueno. Esto, filma esto, hace esto, hace aquello. ¡Pará, loca de mierda! ¡Pará! Pero bueno, también estaban los locos de mierda, ¿no? Pero no es cosa de las minas, nomás están también las estrellitas de cine. Pero bueno, es así, laburar en los medios es así. Gran programa el día de hoy, ya lo dije. Tenemos tremendo programa, muchas cosas, sí, tenemos muchas cosas. Ahí Lau haciendo el aguante. Sí, siempre. Apoyando. Puede ser una cagada y dice: es hermoso, pero bueno. Apoya. Está bien. Bueno, una vez más, 154-13-75-55. ¿Otra vez más? Oh, 154-13-75-55. ¿Ahora en latín? ¿Cómo sería? No me sale el latín. Bueno, obviamente cuando hablamos de música siempre aparece. Yo no sé cómo vas a venir hoy. No sé si vas a venir bien o vas a venir medio... Hay que preguntarle tranquilo. Antes de que empiece a hablar. ¿A qué me vas a preguntar, loco? Ustedes ya me conocen, loco. O sea, ¿hace cuánto estoy en este programa? Me conocen de toda la vida. ¿Cómo están, loco? ¿Todo bien? Sí, ya. Acá está, un zarpado. Estamos como moto, man, como moto. ¿Cómo estás, loca? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá estamos, loco. Vamos a hablar de música. ¿Qué vamos a hablar? Hablamos lo que quieran, loco. Hablamos lo que quieran. ¿Cómo? ¿Qué se llama? No. Ah, impresionante, loco. ¿Qué hay que hablar? Tenés un tic. Sí, no, tiene varios tics. ¿Vos estás bien, Charlie? Ah, estoy perfecto, loco, estoy perfecto. Sé cómo, con tu empada, es viernes, loco. ¡Vamos, qué viernes! ¡Vamos! ¿Qué planes tenés para hoy, por ejemplo? Ya arrancó de temprano. Oiga, yo siempre estoy a mí, loco. Siempre haciendo cosas, loco. Por eso a veces no vengo al programa y estoy haciendo loco. Muchas cosas hago, loco. Ahora voy a ver una banda, loco. Una banda que se las trae, loco. Se las trae. Impresionante, loco. ¿Se las trae? ¿Se llama la banda? Sí, se las trae. Pero está bueno, qué sé yo. Sería bueno el nombre para una banda. Se las trae. Qué corriente esa cosa, loco. Si te acordás de Teo por un momento, ¿eh? ¿A quién? Mi teléfono, casa. A este, loco. ¿Qué se hace este, loco? Bueno. ¿Qué es eso? No, tenés que decir primero cómo te llamás, porque hay gente que no te conoce. No, no, no, sí, loco, Charlie Chanta, el creador de La Que Cogea, loco, gran banda La Que Cogea, gran banda comodorense, loco, de que 113 vicio, de 113 vicio, loco, La Que Cogea tiene aposta, ¿no? La Que Cogea. ¿Vos escuchaste el agua algún día? Pará, ¿qué te pasa? No, una cosa de la vida del rock and roll. Vivir el rock and roll. ¿Vivir el rock and roll? Sí, ¿alguna vez escuchaste algún tema? No, la verdad que no. No es muy conocida su banda, me parece. Mirá, lo que hacía. ¿Qué te pasa? Mi banda, ¿sabes cuántos años tiene? ¿Vos cuánto tenés? 21. No se le pregunta, es una dama. ¿Pero qué te metí vos, loco? 21. Bueno, 21, pero. La banda tiene mal, loco. O sea, le dicen que los 113 bici es la mejor banda como Dreams, loco. Mi banda tiene más, loco. Mi banda empezó antes, loco. ¿Tienen algo grabado? No hace falta grabar las cosas, loco. Las cosas se sienten, loco, en vivo, loco. La gente agitando. Todos los trapos, loco. Vamos, La Que Cogea, vamos. Impresionante, eran unas noches locas, loco. Bueno, estás bien, Charlie. No estás bien. Bueno, se van a cagar. Bueno, está bien, vamos a arrancar con algo de las noticias de la música. Pero antes de que empecemos con esto, yo quiero hacer un momento. Bájame la música, por favor. Sí, quiero hacer un momento. Porque no quiero que pase esto desapercibido. Búscame dentro de las efemérides, vamos a poner la musiquita de feliz cumpleaños, porque este, ¿qué fue, el lunes o el martes? ¿Lunes o martes? No, hoy es viernes. El lunes, señoras y señores, cumplió años la señorita Ariadna Pereira. Impresionante. Oh. Sí, le vamos a saludar a la señorita Ariadna Pereira. Gracias. Que tiene un año más de vida. ¡Ay, oh, qué bonito! 21 añitos. ¿Viste esa gente, boludo? 21 añitos. ¡Qué bonito! Salí acá, violador. Está bien, está perfecto. Pero ya tiene 21 años, ya es mayor de edad. Bueno, en realidad ya ahora los 18, pero tiene 21 años, ya puede hacer lo que usted quiera. Impresionante. Sí, la verdad que sí. No sé, en realidad, creo que era antes eso de hacer lo que usted quiera, cuando uno es, claro, no es legal. ¿Podés levitar? ¿Eh? ¿Podés levitar? No, todavía no. ¿Te puedo dar un beso de feliz cumpleaños? No, Chipi, ya hablamos. ¿Un beso acá en la mejilla? ¿Te puedo dar un beso de feliz cumpleaños? Un besito nomás. Lo hablamos después. Un besito nomás. No, después lo hablamos, después lo hablamos. Dale, pero vení, acercate. No te alejes, vení. No, o sea, Chipi, no la cose. Plaga, Chipi. No, pero es un boludo, querido, porque la cosa, y así la chica no va a ceder, querido. No, sí, Chipi no se da cuenta de esas cosas. Ay, feliz cumpleaños, querida, discúlpame que no te lo dije antes, pero bueno, muchas felicidades. ¿Cuánto? ¿41 dijiste? 21. Ay, no se nota. Bueno, muy feliz cumpleaños, que la pases re lindo. ¿La pasaste lindo? ¿La pasaste bien? La pasé muy bien. ¿Qué hiciste? La pasé muy bien porque no te vi, importa, en realidad. No sé por qué le pregunto, pero bueno. ¿Qué hiciste? La pasé muy bien porque no te vi. Eso fue, ay, el mejor, bueno, regalo. Está bien, está perfecto. Por suerte cayó el lunes. ¿Comiste mucha torta? Comí mucha torta. Es que con razón está más gordita. Sí, divina. No, pasa que como fue el lunes, viste, garrón. Uno siempre quiere que su cumpleaños caiga viernes, sábado. Ta. Pero bueno. Pero, ¿qué hiciste algo? ¿Saliste algo? No, fueron mis abuelos a casa. Los abuelos, ¿y este fin de semana vas a salir algo? ¿Cómo habla el abuelo? ¡Feliz cumpleaños, nena! Claro, el abuelo está medio gaga. No, la verdad que este año no organicé nada. ¿No hiciste? Bueno, ya está. Ahora vamos a salir después del programa. Vamos no a salir. ¡Ay, qué lástima! Ya tengo qué planes. Lástima. ¡Ay, no era que no había organizado nada! Por mi cumpleaños. Ah, está bien. Pero siempre uno tiene que tener algún plan por ahí. Alguna cosita ahí metiendo fichas. Un as bajo la manga. Le escribieron mucha gente, le escribió por sí, gente, esa gente que no aparece por 5 años, pero terrible. Por casualidad se acuerda de tu cumpleaños, bueno, de es esa terrible. Gente hay mucha. Esa gente que aparece y de repente, ¡feliz cumpleaños! ¿Quién sos? Sí. Respondiendo a los mensajes, ¿no? ¡Te dije que no me escribas más! ¡La orden de restricción dice que no me puedes escribir más! Pero bueno, muy, muy lindo, está bien. ¿Le escribió su ex? Sí. ¡Ah, qué desubicado! Pero bueno, le mandamos un saludo. Yo tengo una buena relación con mi ex. ¡Oh, obviamente! Está bien. Porque tiene uno. Si cuando sí. tenga más, ahí hablamos. No, es terrible eso. Porque de repente empiezan a aparecer. Es como The Walking Dead. Aparecen los muertos vivos por ahí. Aparecen. Bueno, vamos a arrancar con la música, señores y señores. Ahora sí, volvamos al programa un ratito. Volvamos al programa un poquito. Gracias, Javier Armelino. Muchas gracias por estar acá. Gracias por formar parte de este programa. Bueno, no estoy bien. Hoy no fue como una hora. Estaba rezando de repente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, gracias. Porque no, porque ahora que Maradona se juntó con el Papa. No sabía. Muy religioso, eso. Muy religioso. Qué bárbaro esas cosas, ¿no? La mano de Dios y el Papa, no sé. Hay no, algo ahí. Sí, es como. Hay un chiste. Hay un chiste ahí, pero no sale. Está perfecto. Señores y señores, vamos a arrancar con las noticias de la música. Entonces, cuando usted lo decida, Javier Armelino. Qué locura. De la noticia de la música, man. Estaba mi voz ahí, loco. Richard Bach, re loco, man. Ya está, bueno. Empecemos. No te va a gustar, estará presentando su nuevo álbum. La banda empezó una nueva gira titulada Viajando sin espalda para presentar su más reciente producción discográfica El tiempo otra vez avanza, con la que visitará México, Costa Rica y Colombia los días 23, 24 y 25 de abril. ¿Qué lo mate? No, loco. Uy, qué viaje, ¿no? No, ya es un re malito. Este tema es para el final de la fiesta. ¡Oh, ¿no? Impresionante! La corbata de Vincha. Capanga lanza su DVD. Capanga llega al oeste con un nuevo DVD que recorre sus 19 años de carrera. Se llamará Mamá, ¿dónde estoy? Y refleja el presente de esta nueva etapa, recorriendo los mejores temas de todo el repertorio de la banda, que con más de 19 años de trayectoria y 11 discos editados, ya cuenta con una gran cantidad de hits. Pero no la alegría. ¡Cantaré del universo! Yo lo conocí a Capanga, loco. Fue una noche re loca. Puedo sentir que vuelo. Ricky Martin junto a Pitbull. Mr. Put It Down es el nuevo nombre del nuevo sencillo de Ricky Martin junto a Pitbull. La canción podría convertirse en un nuevo hit y tomar las primeras posiciones de las listas de popularidad, debido a que es una canción que mezcla ritmos electrónicos y latinos al mismo tiempo. Se rumorea que esta canción puede incluirse en el nuevo álbum en inglés de Ricky Martin. Qué loco, ¿no? Eso de que los artistas hagan álbumes en inglés, en español. No, es le, como, no le importa nada. No, no, no, es una cosa que... ¿Qué quieres? ¿Te gusta esta canción? La hago en inglés, loco. Está todo bien. Como Shakira, ¿no? A Shakira le encanta. Creo. Sí, es una cosa... ¿Eh? Creo que lleva francés o italiano. ¿En serio? Sí. Impresionante, ¿no? Pero igual esto viene hace tiempo, ¿eh? Que hacía Elvis, justamente tenemos el programa de Elvis antes de interferir la señal. Elvis también ha grabado en otros idiomas. Todos los artistas grabaron, los Beatles grabaron en alemán. En alemán grabaron los Beatles. Pero una cosa, ¿no? Yo creo que llega un momento donde dicen, ¿qué carajo hacemos? Y dice, bueno, inventamos un idioma. Claro, una cosa. En esperanto le voy a cantar. ¿Qué sé yo? Canto lo que sea. Wiz Khalifa dedica See You Again al actor fallecido Paul Walker. La película Rápido y Furioso 7 ya lleva recaudados más de 800 millones de dólares en todo el mundo y además la canción homenaje a Paul Walker de Wiz Khalifa, See You Again, ha batido todos los récords en Spotify. El tema ya es número uno de la lista mundial de la aplicación de música vía streaming con más de 4 mil millones de escuchas en un solo día. Pero eso no es todo, pues también se ha convertido en la canción con más escuchas pues, en una semana. Pues así dice la noticia. Está bien, está perfecto. Bueno. Te moriste, pero seguís saliendo de la película. Siempre. Estamos traduciendo en vivo la canción. Yo la fui a ver al cine. ¿La fuiste a ver? Sí. Puedo decir que es emocionante. ¿Es emocionante? Creo que en realidad la gente fue con la expectativa esa de ver cuando cambian de actor, ¿no? Pero. Impresionante, ¿no? Pero ahí tenemos sí. Una fanática. Pero es linda la peli, la verdad que me gustó. Pensé que iba a ser una cagada, está pero. Bien. Igualmente las películas de Rápido y Furioso no son como muy así. No sé, nunca me gustó ninguna de... A mí sí me gustan. No sé. O Paul, soy Vin Diesel. Tocaste Paul. Sí, es impresionante. Yo pensé que no era así el tipo, pero lo vi en una entrevista, habla así. Es como un Arnold Schwarzenegger. Un Arnold Schwarzenegger infradotado. Es como peor que Arnold Schwarzenegger. Es como, no, Sylvester Stallone. Peor que Sylvester Stallone. Está bien. Son esos actores que le gustan los yankees. Bueno, tenemos otro. Alejandro Sanz se convierte en número uno en la preventa de su disco Sirope. Alejandro Sanz está arrasando con su nuevo disco, el cual ya se convirtió en número uno en 11 países el mismo día que salió a la preventa en iTunes. Con su primer sencillo, Un zombie a la intemperie, Sanz logró colocarse como número uno en España, Estados Unidos y Latinoamérica. En tanto, su video musical en YouTube tiene ya más de 3 millones de visitas. 3 millones de visitas, ahí está, punto final. Muy bien, está bien, está perfecto. Zombie a la intemperie se llama. No entiendo el nombre. Está perfecto porque es como aprovechar la fama de Walking Dead, ¿no? Zombie a la intemperie. Está bien, está perfecto. Si era en la época de Harry Potter, un mago a la intemperie. Si era en la época de esto de Crepúsculo, un vampiro a la intemperie. Y ahora toca los zombies, ¿no? Qué feo lo que decís. No, no, está perfecto. Shumanji, un rinoceronte a la intemperie. Claro, Batman, murciélago a la intemperie. No sé, y así podríamos estar toda la noche, ¿no? Pero bueno, está bien, un zombie a la intemperie. Es como para dormir la canción, ¿no? Sí, no, es como, a ver, levántalo un poquito, a ver cómo. ¿Cómo es el zombie? Bueno. Bájale, por favor, ya fue mucho tiempo. No, demasiado. Bueno, ya está. Esas fueron las noticias de la música a cargo de Ariadna Pereira. Impresionante. Volvamos al programa. Nos mandan mensajes, dicen, me pasarían un tema de Flema. No te dejaré, se llama el tema, se lo dedico a Aguada. Oh. Ah. Que la echo de menos. Es muy raro, ¿no? Que alguien escriba que la echo de menos. Para mí esto es un chiste, en realidad. No, sí, es todo un para mí es chiste. Mauri que pidió un celular prestado o algo claro, así. Dice que la echo de menos. Que la extraña, básicamente que la extraña. Qué lindo cosa. Gesto. Me gustaría que alguien haga eso por mí. Pedir un tema. Pedir un tema. Ya no se hace, ¿no? No pediste más para. Hola, te grabé un cassette. No, eso ya no. Mirá, ahí está. Dice nuestras canciones románticas que escuchábamos juntos. No. Te grabé un tema de como una banda de Megadeth para que vos me recuerdes toda la vida. ¿Cómo haría? Eso es fantástico lo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero ¿cómo haría un metalero que nos escucha muchos metaleros, nos escucha mucho para dedicar un tema, ¿no? Es como ¿no? Es como dedicarle un tema los metaleros dedicarán un tema sensible, escucharán los metaleros. Metallica lento. Metallica lento, sí, bueno, pero bajame la música, ¿cómo es? Me acordás la gallina. La gallina siempre está presente está en todos los programas. Sí, pero bueno. Igualmente Wada, no sé si va a estar escuchando, pero bueno, él le dedica a Wada, ¿entendés? Es como en algún lado donde esté, en algún lado. No, no va a escuchar a nadie más. Quiera que estés, Wada. No, Wada. Observa la luna, que yo voy a estar observando la luna. Perdón. No nos van a mandar más mensajes. No, no, bueno, la verdad que vamos a pasarle el tema de Flema ahí para Wada. No sé si a Wada le gustará Flema, ¿le gustará? Yo creo que sí, porque si se lo dedica, obviamente. Wada, te dedico esto. No me gusta. Se están burlando de los sentimientos de una persona. ¡Te extraño que no parezca! Ay, ya está, bueno, listo. ¿Te gustaba? Bueno, no, ya está, demasiado. Pero bueno, la verdad es que le mandamos un saludo a Wada por ahí. Sería bueno, ¿no? Que le escriba a María. María, ¿usted qué dice? ¿Da para Garpa dedicar un tema en la radio? No sé, querido, ya a esta altura. Igualmente con todo después de tu confesión de la carta me parece que da cualquier cosa. No, sí, igualmente yo dediqué carta, yo no me río de que le dedico un tema, yo me río de la situación, no me río con él, no de él. No, vos te reís del canal que eligió para enviar el mensaje, ¿no? Pero ahora lo que digo, ¿no? ¿Garpa? No sé, igual con la internet. Para mí sí, garpa, lo banco, con lo banco. Facebook, con Twitter, querido, con todas esas cosas. El no sé, porque puede acceder al tema como quiere. ¿De quién era? De Flema, querido. Esas cosas que bueno, no sé. Las cosas de ahora, viste, que se dedican temas del la garchata. ¿Cómo era? Bachata, María. De la garchata, bueno. Del reggaetón y todas esas cosas. Yo no sé, no entiendo esa música. Igualmente, un reggaetón, reggae. ¿Cómo es? ¿Qué sentido tiene? Eso no sé, qué serio. Pero le dedican esas cosas, querido. Yo no sé, la verdad. Pero bueno, yo creo que es lindo, ¿no? Que te dediquen un tema en la radio. ¿Me hace acordar cuando eras joven que decía, hola, te llamo para pedirte un tema? Y te decían, sí. Nada, no entendí. Te decían, enamorados. Ya lo hablamos la otra vez, yo sé, pero es un programa que realmente marcó una generación. ¿Nunca escuchaste Enamorados? No, ya me habías preguntado. No, por eso, pues yo sé que lo hablamos, pero es que Enamorados es... Javier Armelino, ¿escuchó Enamorados alguna vez? No, nunca, jamás se lo había. Hay que tener en cuenta la diferencia de edad. No, pero... Viejo. No, pero a ver, tampoco nos distancian 4 años nomás, no es que, demasiado. Pero Enamorados sigue al aire, pero, para mí sigue al aire. Pero contale a la gente de qué se trataba, la gente que no, como para, yo no sabe. No, porque para mí sigue al aire, Enamorados es un programa que estuvo cuántos años al aire. Era un programa dentro de una radio muy de cumbia, de esas muy de boliche y todas esas cosas, como que en esa porción se volvían románticos y pasaban temas de... Yo me acuerdo que cada dos por tres pasaban el tema de Amigos de Enanitos Verdes. Porque un amigo es una luz. Ese tema que, ¿no? Con esa voz. No, porque es gay el tema, hay que cantarlo así. Pero lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo. Decir algo. O es algo que vendrá. Quiero dedicarte a este tema. Importa dónde porque estás, vos siempre. En eso te consideré mi amiga. Medio hot, ¿no? Tu canto. Se excitaba con la canción, claro, esa, ¿viste? Cosa, no. Pero igualmente, no sé, es raro ese tema. Es raro. No sé, como que no le dedicarías a un amigo eso. Se lo dedicarías a una amiga, pero que no sería una amiga así, como, ¿no? Muy raro. ¿Vos has tenido amigos? Así, amigos. ¿Amigos varones? Ah, obvio que tengo amigos varones. ¿Y nunca intentaron nada con vos? No, ¿sabés que no? Por suerte tengo buenos amigos varones, sin otras intenciones. ¿Sin otras intenciones? Sí. ¿Has tenido amigos varones que después se volvieron en otras intenciones? Cuando era más chica. Ah, claro, era más bonita. Con un amigo. ¿Era qué? ¿Cómo puede decir esa cosa al aire? No, no puede. Ah, soy yo, ¿no? ¿Qué dijo cuando qué? No, yo no me meto. Era qué más feo. Linda, digo. ¿Era más linda? No, te puedo asegurar que ahora soy más linda, entre comillas, que antes. ¿Entre comillas? Uh-huh. ¿Por qué? Era horrible, era una bola. Era una bola. La vez pasada pregunté si eras gorda y dijiste que no. No. Obviamente no era obesa, gorda, pero ahora se puede decir que estoy más flaca, entre comillas. ¿Y pero qué? ¿Decir que sos flaca es que es más linda? No, pero era horrible, boludo. Después te traigo fotos y lo charlamos. Nos tomamos un café los oyentes, ¿de qué nos importa? Les interesa saber esto. O sea, los tipos... Imagínate que nos está escuchando alguien de 15 a 18. Y dice, bueno, yo estoy enamorado de una chica del colegio. Sí. Y dice, quiero saber cómo encararla. En ese momento, porque estoy hablando de cuando vos eras más chica, estabas en el colegio, ¿no? ¿Cómo hago para encararla? Y los oyentes les interesa saber. ¿Cómo debería ser un oyente de qué nos importa, que sabemos que por lo general son losers como nosotros? Y sí, para estar un viernes a esta hora escuchándonos. No, gracias. Aumentando oyentes también con Ariadna Pereira. Los banco igual. ¿Cómo haría? No sé, en mi época se usaba mucho el MSN. Me acuerdo MSN. Que si me gustaba a alguien, me conectaba y desconectaba, vieron que aparecía el... diciendo, claro. Chabón, hablame, boludo, claro. Dale, estoy acá. Sí. Pero lo veían todos tus contactos, uno podía entender el mensaje de manera equivocada. Claro, en realidad había un par siempre, entonces bueno, el que la agarraba. En el face to face, ¿cómo haces? Porque yo en el secundario no. No. Nada. Hasta ahora, en realidad. Sí, claro, básicamente sigo siendo. No sé. No me acuerdo casi en ese momento, pero supongo que le iba a hablar siempre con unos traguitos de más, ¿no? Viste, cuando sos más chico siempre estás borracho. Está bien. Bueno. Pero no sé qué les aconsejo. No, a ver. Veamos, o sea, yo a los 14, 15 años mandaba cartitas. Cartitas, no garpa. Yo también mandé cartitas, ¿eh? Está bien, vos sos mujer, yo soy hombre. Las cartas de los hombres no garpan, ¿o sí? Sí, obvio que garpan. No garpan, a mí no me garpó. Va, lo mandó una sola vez. Bueno, ¿por qué? No garpó. Claro, deberías haber intentado con más mujeres por ahí. A ver, 154, 13, 75, 55, para ver qué hicieron o qué hacen, si tienen entre 15 y 18 años, para tratar de encarar una mina. 154, 13, 75, 55. Ahora, lo que yo quiero saber... En tu caso, vos que eras una mujer más fuerte, ¿no? O sea, no es esas minas que, ay, qué sé yo, muy delicaditas, ¿no? Eras una mujer más, ay, tonto, con más actitud. Pero no, te imagino con una mujer con más actitud. ¿Qué te gustaba a vos? Es difícil encarar una mina con actitud, porque, por ejemplo, la mina que yo le mandaba cartitas tenía mucha actitud. Entonces no le gustaba esas cosas muy romanticonas, muy estúpidas. No, a mí me gustaba que me vengan a hablar. Por ejemplo, que no sea por MSN y todas esas cosas, sino que... Porque viste que hay muchos chicos que te hablan, pero cuando te ven son unos boludos, ¿viste? Te saludan y se ponen rojos. Claro, ahí está Javier Armelino. Está perfecto. Que me vengan a hablar, en realidad. Ajá. Creo que eso, pero, es lo mejor, no, que pueden, pero hacer. Está bien, te puede hablar, pero vos decís, ah, qué pibe piola, ojalá podamos llegar a ser amigos. No, igual, no es esa la idea. Igual a los 15 años es como difícil ir, sí, a hablar, porque aparte estás en pleno proceso de que te cambian la voz, vas... Hola, ¿cómo estás? Ahí se arruinó todo. Una cosa así, ¿no? Bueno, pero para las mujeres igual es difícil. A veces las mujeres toman la iniciativa de ir a hablarle a alguien. O sea, no son solamente los hombres. Son las menos, ¿eh? Son las menos. Bueno, no te pasó por ahí, pero... No. A ver, pero yo, por ejemplo, cuando tenía 15 años, que fue hace muy poquito, quería decir, ¿no? Que a mí me encantaba que un hombre venga y me diga, ¿sabes qué, chiquita? Vos vas a ser mía. ¡Ah! ¡Ay, divina! ¡Divina! Me encantaba. No sé, sí, no, es como muy agresivo, me parece, ¿no? Sí, posesivo, ¿no? Sí, no, es como, no. ¿No? Como que, ¿qué vas a hacer? Vos no tenés remedio, vas a estar en mis pies. No, no, no, no da. Por ahí a mí me gustan en realidad los hombres que no sean tan específicos, ¿viste? Eso de te quiero comer la boca. No, eso no me gusta. Ajá. Como, bueno, empezamos hablando de cualquier cosa y después vemos. Claro. Si da o no da. Pero ¿cómo evadís llegar a ser el amigo después? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pero... ¡Ah! ¿Cómo evadís? En realidad, una cosa lleva a la otra. Eso resume. Claro, porque ahí ya entra en juego lo físico, me parece, ¿no? Claro. Una cosa de, uy, me llevo re bien con él, pero ojalá seamos buenos amigos. O, hoy me llevo re bien con él, ojalá pase algo más. Ya entra lo físico, me parece, ¿no? Claro. Sí, yo también pienso lo mismo. Pero el movimiento rectilíneo uniforme es variado. Pero me parece, una persona se da cuenta en realidad si la otra persona le gusta. Entonces es raro que de movida digo, quiero hacerme amiga de este chabón y que seamos mejores amigos por siempre. No, es raro. No, pero que te venga y te encare y te hable. Decís, sí. Uy, qué piola el flaco. Y por ahí no pasa nada más. No te pasa otra cosa. Pero en cambio, si lo ves atractivo, te claro, pasa. Claro, obvio. Ya querés chapar ahí nomás, a eso te refieres. ¡Ay, sos una desubicada! ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Es muy rapidita esta, ¿eh? Palabra que siempre me molestó es transar. Transar. Viste que cuando éramos más chicos estaba muy de moda, ¿no se acuerdan? Sí, sí, sí. Ahora sí tenemos la misma edad, ¿te das cuenta que tú, Raquel? Ahora sí estamos bueno, más cerca. Claro, transar, sí, estaba muy de moda, pero yo... Le decía más chapar. Chapar es como que... Igualmente no era tan lindo, pero era mejor chapar que transar. Chapar es raro igual, pero yo igual digo chapar. Chapar. ¿Me lo chapé? Sí. ¿Me lo chapé? Le decís así. No lo digo muy seguido eso, pero... Ah, está perfecto. Sí, con mis amigas hablamos. ¿No tenés mucha suerte? Bueno, nada. No. ¿Volvés o no hablemos, chicos? Por favor, se los pido. Está bien. ¿Qué pasa en la vida de Ariana Pereira? ¿Estás soltera? Estoy soltera. ¿Estás soltera? Sí. Todos los chicos ahí haciéndose los ratones. 154-13-75-55 para sus mensajes de texto. Llueven los mensajes, es impresionante. Dice, mirá, ahí el que nos mandaba mensajes, más o menos tenemos la edad. Dice, yo veo en la escuela... yo veo en la escuela... Y dice, no, pero está inentendible esto. Yo veo en la escuela, la veo a la guachita, dice, no sé. ¿Querés un trance? Ahí la mina dice sí o no. O sea, le presenta. Muy directo, ¿no? Pasamos del dedicarle el tema a Guada a... ¿Querés un trance, loco? Era una cosa, ¿no? Muy tierno para ser cierto. No, era muy agresivo el tipo. Bueno, está bien, es directo, qué o sé quizás yo. Quizás lo volvimos agresivo nosotros. Claro, que como que le sacamos el odio adentro. ¡Vamos a sacar el programa! Sí, pero bueno. Igualmente, no sé. No, estamos llenando el aire de huevas, me parece, ¿no? Pero bueno. Vamos a escuchar un poco de música mejor. Vamos a escuchar un poquito de música. Música buena onda, como estamos el día de hoy. Un tema muy, muy copado. Para sentarse así, abrirse una cervecita. Oh, una cervecita ahí. Quedarse. Ahí, un poco más tarde. Claro. Como que la espuma salió mucho más tarde, ¿no? Tenía efecto retardado. Estirarse así, es decir. Mover el cuello así y decir, me voy a tomar una cervecita y voy a escuchar esto. Dale. ¿Qué nos importa? tres monopos en el y el embos. Y me echo loco en la bandeja, están sus ojos negros. Ya basta, ya basta, sabemos que terminó. Son las noticias que usted quiere escuchar. Un noticiero serio para un público serio. El informativo. Ocho de la mañana en la República Argentina. La temperatura es de 3 grados 3 décimas. El viento circula a 1.000.000 de kilómetros en la hora. El viento causa destrozos en la ciudad. Un hombre de unos 50 años, apodado El Viento, rompió vidrios de diversos locales comerciales en el centro de la ciudad tras emborracharse en un bar. Descubren virus letal. Hasta ahora no se sabe cómo se contagia, de dónde proviene, ni cuál sería la posible cura. Solo se sabe que es letal. ¿Y qué es un virus? Deportes, ganó la CAE. Bueno, eso, que ganó la CAE. 8 de la mañana en la República Argentina, la temperatura es de 3 grados 3 décimas. El viento circula a 1.000.000 de kilómetros en la hora. Ay, es re divertido todas las cosas que tiene Ahora Que Nos Importa, ¿sí? Hablan de cine, hablan de música, hablan de... ¿De qué era? Ah, de video games. Es re divertido. Por favor, escúchenme. Cansancio de ayer, sociedad. 66, ¿en qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Al no te dejaré, no te dejaré. Bueno, señores, señores, arrancamos un nuevo bloque de ¿Qué nos importa? Ahí cumplimos con el mensaje para Guada. Guada, que acordate que Lío, no te olvides. No te olvides, Guada, por favor. Guada. ¡Eh, Guada! No te vayas, Guada. Pero volvé. Bueno. Dale un poquito al mic, dale un poquito al mic. Un poquito, poquito, poquito, poquito. Gracias. Bueno, arrancamos entonces un nuevo bloque de ¿Qué nos importa? Vamos a hacer algo para descargar, porque hoy el programa está muy buena onda, pero para que esté mejor todavía, vamos a descargar un poco de esas tensiones que tenemos en el cuerpo, en el alma, en el corazón. Lamentablemente no está el señor Mauricio Mesa. Va a ser raro hacerlo sin el señor Mauricio Mesa, pero bueno. Prepárame el movimiento ahí enseguida. Acuérdense, si quieren mandar subasta, basta de, y que sea lo que Dios quiera, basta de lo que a ustedes se les ocurra. Acuérdense que lo pueden mandar a donde, señorita Ariadna Pereira. Al 154 1375 55. A ella no le haces el... ¿Y? ¿Al qué? ¿Al cómo? ¿Por qué no le haces a ella? Porque te está viendo. ¿Otra vez? Está bien, está perfecto. Bueno, bueno, de acá, acuérdense, nos vamos a salir a festejar el cumpleaños de la señorita Ariadna Pereira, así que el que se quiera sumar, bueno, se va a tener que bancar que no nos conoce, así que... Pero bueno, 154-13-75-55 para todos sus mensajes. ¿Estamos todos preparados? Bueno, bajame todo. Chango, no, los pantalones no. Yo no sé si me va a salir como el señor Mauricio Mesa, pero bueno, lo voy a hacer cortito igual. Es un buen momento para el movimiento. Basta. Basta de que un alquiler cueste tanto. Basta, basta de que el alquiler cueste tanto, loco. Basta en la cola de los supermercados. No pasará, no pasará otra vez. Basta del 3G en Comodoro. Te vamos a ¡basta! ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Crees! Mauricio Mesa a la distancia dice: basta de quedarme sin plata. Nos está escuchando, es impresionante. Quemará los cimientos del tiempo hasta que puedan mostrarnos. Basta con la música como tono de llamado. Basta con la música en el tono para mensajes, por favor. Desde lo yo, desde adentro, te juramos, te vamos a decir: ¡basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de cenizas! Nunca hubo cenizas acá. Basta de que Mauri falte tanto. Basta de los baches en la calle. Basta de Macri, basta de Michetti, basta de Cristina, basta de Scioli, basta de todo, loco. Y Comodoro, ¿qué onda? Basta. Basta de hombres con caniche toy. Y así pasa otro basta en Quiero Si Importa, ya más relajados, más descontracturados. Nos manda mensajes Mauricio Mesa, dice basta. Nos está escuchando en la ciudad de Buenos Aires, cosa que es bueno porque pensé que estaba muerto. Así que bueno, le mandamos el saludo a la distancia. Mañana viaja a Miami, si no me equivoco. A Miami. Miami. Me había parecido verlo escondido atrás del auto ahí con. ¿Sí? ¿Te parece? Qué triste era, qué triste. Me extrañan. Igualmente me dijo que. Era una prueba para ver si lo querían o no. Claro, pobrecito. Pero bueno, esas cosas que hace él. Pero bueno, vamos a decir qué señal estamos interfiriendo y tengo más mensajes para ustedes. Dale. En el aire transmite FM Records 89.1, LRF 404, Canal 206, Resolución 1215/99, con sus estudios ubicados en Italia 849, desde Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, República Argentina. Igualmente dicen que Mauricio Mesa estaría ansioso a su vuelta de Comodoro Rivadavia por ver la ropa interior que usted dijo que se había comprado nueva, ¿no? Sí, la semana pasada ya. La semana pasada, claro, ya no es tan nueva. ¿La usó? Ya la usé un par de veces. ¡Ah, la usó! ¡Ah, mira usted! No, la estoy guardando para el regreso de nuestro compañero. ¿Cómo es la ropa interior? Encaje. ¿Encaje? Encaje rojo. Encaja bien, entonces. Encaja bien. Pero, a ver, la ropa interior de las mujeres es algo que me interesa demasiado. ¿Por qué rojo? ¿Por qué rojo, no? A mí me gusta más el negro que el rojo. Pero el rojo tiene su cosa, ¿no? Pero el negro es como... El rojo creo que es para situaciones más especiales. ¿Ah, sí? Sí. Y, pero, a ver, por ejemplo, cuando usted compra ropa interior, ¿busca más tipo culot o tanga? No, tanga. ¿Tanga? Sí, últimamente empecé a usar tanga. Pero es como que el culot se tapa la cara el señor Javier Armelino, como que se lo pone vergonzoso esto. Perdón. Pero no, porque a mí me da la sensación de que el culot es más para disimular, ¿no? Es claro, como que, para taparse un poco más. Sí, ¿no? Como que agarra un poquito. En ¿Y cambio, los bombachos? No, eso he usado cuando era más chica. Hasta mi hermana, que es más chica, me dijo, deja de usar esta porquería. Yo uso bombachones, querido. Hoy son terribles, agarran divina, querido. Y encima, eso de estar con un hilo metido en el culo, querido, no lo entiendo. Ojo, porque eso es lo que piensa todo el mundo, pero es más cómodo. ¿Por qué cómodo? Es más cómodo. En realidad... es más cómodo, es verdad. Es una cuestión más... ¿Vos qué te metés? No te metas. ¿No les pasa de ver a veces a las señoras o a las chicas con pantalones ajustados y si se nota el borde de la bombacha? Sí, que sí, decís, sí. ¿Qué carajo se puso? Un short abajo. Sí. Bueno, eso también ayuda la tanga. Yo a veces camino mucho y se me mete así el canzoncillo muy adentro. Y me ponen como... ¡Ah! Sí. ¡Ah! Eso sí. Para un basta, ¿no? Basta que se me meta el boxer en el culo. Pero es como incómodo y yo no me imagino estar todo el día metido una... La semana que viene te traigo una y ahí me decís. Y pruebo. Yo me pruebo tranquilamente. ¡Qué horror! Por favor, no. Y les muestro a ver qué tal agarra todo eso, ¿no? Igualmente para... Si es que agarra. Si es que agarra. No, yo tengo un culo bastante lindo. Derrapamos. Bueno, cerramos todo, nos vamos. Perdone la imagen que están teniendo los oyentes está en perfecto. Este momento. No, pero ahora lo que voy yo, ¿no? A mí me parece que el tema de estar con una tanga mejora la estética, obviamente cuando tienen calzas, cuando tienen pantalones ajustados. Claro. Pero no debe ser cómodo, ¿o sí? ¿Es cómodo? Para mí es cómodo. Estar con un hilo metido en el... Es que no es hilo tampoco. O sea, no sé cómo se llaman esas en realidad. No sé. Pero No sé, es como, tenés que probarlo. Sí, lo voy a probar. Te voy a regalar una. pero ahora a lo que voy yo, ¿no? Nos manda mensaje Mauricio Mesa, dice: estoy vivo. Mi color favorito, pone. Por el rojo. El color favorito de Mauricio Mesa. Ahora, lo que yo digo, el encaje es eso, como que la tela va dejando espacios, ¿no? Va dejando espacios. Transparentes. Claro, transparentes. Y es lindo eso. Es lindo hasta el tacto. Es como. Sí. Tiene su cosa, ¿no? Pero. Es sexy, se podría decir. Sí, es bastante sexy. ¿Portaligas? No. El portaligas tiene la función de sujetar la media, más que nada. Otra cosa no creo que... Es raro el portaligas, no sé si... Otra cosa. ¿Sí? ¿Levanta el portaligas? No levanta nada, es más, no tira sé, abajo para mí. No. Bueno. ¿Sabes cómo levanta, no? Sí, levanta mucho, está perfecto. ¿Estuvo alguna vez con alguna mujer con portaligas? Con portaligas, sí, con encaje, con tanga, con... ¿Disfraces? Disfraces, también los disfraces. Hola, soy un árbol. Está perfecto. No, yo no he experimentado mucho. ¿En ese sentido? En ese sentido, no. ¿Nunca disfraces? No. Qué raro, porque generalmente uno, cuando busca innovar, cuando tiene una pareja muy estable, busca por ese lado, disfraces, tipo de lencería, ¿no? No ha pasado. No. Ha no sido bastante satisfactorio. Se terminó antes de llegar a eso. Está perfecto. No, bueno, igual fue muy duradera la relación, sí, pero sí, yo sí. A lo que voy, ¿no? Por ejemplo, el tema de, por ejemplo, medias de red. La media de red es muy engañosa porque... A mí me parece que es viejo eso. Yo no sé si se usa. Es medio lindo, hasta feo. Es lindo hasta... Mi abuela usaba calza de red. es totalmente feo lo que estás diciendo. No, bueno, pero a ver... Lo que gusto es horrible. No, pero podrías dedicarte a algo mejor, ¿no? Algo, no sé, algo más... ¿Qué sé yo? Unas calzas bien lindas, ajustadas. Da más a la imaginación que unas medias de red. No, pero lo que voy a la media de red es que, no sé, es como sentir piel y... ¿Qué le gusta a los hombres de las medias de red? ¿Qué les gusta? A mí no me gustan. No, bueno. ¿No te gustan las medias de red? No, a nadie le para gusta. Para mí es de vieja, no sé. Como a mí antiguo. Me gusta la media de red. A vos te gusta lo que sea, con tal de que venga. No, pero está bien, bueno, qué sé yo, sí. Una... ¿Por qué te gusta? No te escapes a la pregunta. No, es que me gusta esa cosa de tocar piel y tela, ¿no? Es como que estás tocando la piel, pero algo no de prohibición, claro, algo así. Algo muy, muy... Estoy, pero no estoy. Claro, muy... No sé, no me sale la palabra, pero es como que... Shakespeareano. Sí, no, Shakespeareano, dale. Pero bueno, no sé, me da esa sensación. Ahora, preferiría otras cosas, es verdad. Pero igualmente soy más del culot que de la tanga. Me gusta más el culot que la tanga. Me ¿A parece... vos, Lau? Tanga. Porque no da la imaginación. Tanga. No sé, no da la imaginación. El culot es como más de 15 años, me parece a mí, no sé. ¿Será eso? Estuve con una mina. ¿Será eso? ¿Seré un pervertido? Capaz. Pedófilo. Perfecto. Pero bueno, no sé, qué sé yo. El color favorito, igualmente le pegaste al color favorito de Mauri, así que. Lo estuve investigando. Está bien. ¿Y el corpiño? Porque el corpiño no le da mucha bola, ¿no? ¿Por? No sé, yo no le doy bola. ¿Vos le das bola? ¿Yo? Sí. ¿A los corpiños? Ah. Es importante el corpiño. Sí, me hace sentir cómodo. Está bien, está perfecto. No, digo, para la otra persona, para la... Ah, sí, está bien. ¿Y entonces? ¿Sí? ¿No? ¿Sí le das importancia? Pasa no, que con no. El corpiño tuve no. Como una especie de reto. ¿Para abrirlo? Sí. Claro, es bastante complicado, ¿no? Sí. Sí, cuando vienen así muy... Cuando pero, viene ajustado, que es como que está muy cerrado el cosito, es como, que sale uno solo. Esto es porque está gorda, chicos, por favor, cuando estás con una gorda, obviamente. Como vos decís que está matambrado el corpino, claro, o algo así. Ah, pero hay que pasar... Va a saltar y te va a sacar un ojo. No, hay que pasar por toda la piel. Chiquetazo, tira ahí. Pero no sé, para mí no es que es de gran importancia. Qué sé yo, me parece que puede pasar o no puede. Por ahí porque no estuve con mujeres con pechos protuberantes, ¿no? Por ahí es que, no sé, eso. Sí. Bueno, vamos. No estuve con mujeres directamente. No sé lo que son los pechos. Bueno, vamos a un poquito de algo romántico. Ya es tanto que estamos hablando. Vamos a ir a algo romántico, obviamente, con la señorita. Señorita, por favor. Señora. María Dolores. Oiga, doña. María Dolores. ¿Usted sabía que se llamaba María Dolores? No, me acabo María de Dolores. María Dolores. María Dolores. Vamos, tenemos preparado ahí. Vamos a presentarla. Va. María Escupido. Venga, María, vamos a bailar. ¡Cállate, estúpido! Escucha este saxo, querido, es divino. ¡Subile! ¡Subile! Hola, querido, ¿cómo están? Hola, María. ¿Cómo los trata toda la vida, divino? Bien. Qué bueno, igual no me interesa, querido. A ver, querido, ¿cómo estás vos, Javi? ¿Todo bien, querido? Cada vez más parecido a Abel Pintos, querido. Divino, ¿eh? Te estás dejando la barba para no parecerte tanto, querido. Está bien. A mí lo que me pasa es que Abel Pintos puede ser algo lindo o algo feo, porque... Es pintoresco. No, porque Abel Pintos por ahí te puedes levantar alguna fanática, pero si hay una chica que te gusta y no le gusta Abel Pintos, pasas por gay, querido, directamente, te digo. Es así, querido. ¿Cómo están? Bien, María. Bien, muy bien. María. Sí. ¿La extrañé? Yo no, querido. Yo no te extraño para nada. Para mí sos... un gil, querido. Un boludo. Bueno, hoy vamos no te sume. Hoy vamos a hablar. Estuve escuchando mucho de infidelidad, querido. De todo que estaban hablando, querido. Es muy importante este tema. Porque últimamente las mujeres... Yo veo muchas mujeres con esposos petroleros, querido. Muchas mujeres... porque todas son las mujeres del ingeniero. Las mujeres del técnico en petróleo y todas esas cosas. Son boludas, querido. ¿Qué crees que te diga? No sea mala, María. Y hay mucho... A los petroleros les gusta mucho la fiesta, querido. Ay, cómo les gusta la fiesta. Oh. No hay que generalizar, pero sí. No hay que generalizar, querido. Eso es porque sos joven, querido. Cuando llegas a los 70 años estás cansado de ver todo lo mismo, querido. Y pones todo en una misma bolsa, querida. ¿Se le insinuó a algún petrolero alguna vez? Sí, pero cuando no ganaban plata, querido. Si no, hubiese aprovechado, bueno. Juancito era petrolero de YPF, que teníamos la proveeduría, teníamos, qué sé yo, el plan de vivienda, todo de YPF, pero no ganaba un mango, querido. ¿Eh? ¿Vivía en una casa de YPF? Vivo en una casa de YPF, querido, en el barrio Roca, esos planes de vivienda, ¿viste? ¿La remodeló? Sí. No, la remodelé, claro, querido. Yo tengo mi jardincito ahí divino con mis plantas, mientras me fumo un pucho, estoy... Pensé que iba a decir otra cosa. No, querido, por favor, esas cosas no, querida. Me tomo un whisky. Oh, las plantas. Oh, divino. Una tardecita tomándose un whisky. ¿A la tarde toma whisky? A la tarde. Muy fuerte, me parece. Muy feo, ¿no? No, bueno, no hay tiempo para tomar whisky. El whisky se toma cuando sea, querido. Pero bueno, a los petroleros les gusta mucho la joda, querido. Viva la pepa, viva todo. Entonces, hay mucha infidelidad en Comodoro Rivadavia, ¿eh? Mucha infidelidad, y eso que es una ciudad chica. Si fuera una ciudad más grande, querido, sería peor, me parece. Divino, me parece. ¿Qué se imagina? Divino. A mí me parece que últimamente las mujeres son tan estúpidas que perdonan las infidelidades. No hay que perdonar las infidelidades. ¿No? No, querido. No, para nada. Está no, rara hoy, me no, parece. No hay que perdonar las infidelidades. Es una pelotuda, querido. Grande como una casa. Grande, grande como una casa. Es como... Entonces hay una boluda de... Querido, no, no puede ser. ¿Está diciendo que una calentura puede más que el amor? obviamente en este tiempo de Twitter y Facebook y todas esas... Cada vez le vas cambiando más la palabra. Mierdas, esas... querido, que tiene más conexiones con todos, querido, y buscan por donde no hay. En querido. Eso estoy de acuerdo. Las redes sociales creo que favorecen mucho. ¿Las qué? Las redes sociales como Twitter, Facebook. Ah. Ayudan un poco, ¿no? A esto de... De la infidelidad. Sí, terrible, querido. Terrible. ¿Usted tiene Twitter, Facebook? No, querido. No tengo. ¿Cómo voy a tener esas mierdas? Ni siquiera tengo computadora, querida. No. ¿Y celular? No, una vez quise usar un celular, pero es al pedo, querida. Me lo olvido. Borrar todos los contactos. Sí, no, por favor, querido. Trato de mandar un mensaje, termino llamando a cualquiera, a la Norma, a la Tita. Boludez. ¿Qué pasa las motos acá, querido? Para la moto. No, terrible, querido. No uso nada de eso. Pero yo sé que van muchas mujeres del barrio, así que están casadas con petroleros, van a tomar mate a mi casa, querido. Yo lo sé, porque no tienen una mierda que hacer. Se ponen buenas pilchas, perfume y salen con la camioneta del marido, querida. Y no hacen una mierda en la vida. Entonces van a mi casa, van a tomar mate. Hay una, querida. Oh, terrible. ¿Llevan facturas, por lo menos? No, ¿qué van a llevar? Eso es lo peor. Se ponen el culo en la silla y empiezan a fumar, querida, y hablan de lo mal que le va. Doña. ¿Qué? ¿Usted es como la consejera del barrio? Sí, querido, obviamente. Por eso estoy acá en la radio. No sé si está bien el tema de fondo con lo que estamos hablando. Sí, está perfecto. Está re caliente, querido. María, me parece. A mí me parece que el problema que tiene... Hay una que se llama Agustina. Agustina, nombre de trola, querida. Dice ella que cree que el marido le está metiendo los cuernos y ella está tan angustiada. Y yo le digo, nena, salí y revolea las chancletas, vos también, no seas tan estúpida, querida. Pero igualmente, ¿no hay que apostar al amor, María? No, pero no hay que perdonar infidelidades ni nada, hay que pagarle con la misma moneda y que se cague por infeliz. Es así. ¿Usted alguna vez estuvo con alguien más aparte de Juancito? Sí, obviamente, mis años mozos. ¿Siendo le fue infiel? Claro. No, jamás. Ya me lo preguntaron. Son estúpidos ustedes, ya me lo preguntaron. No, jamás. Yo nunca fui infiel. Yo cuando me casé... Ah, no sabemos. Capaz no, que no querés confesarlo ahora. No, obviamente. ¿Una fantasía ser infiel, María? ¿Eh? ¿Una fantasía ser infiel? No, querido. Eso no son fantasías. Fantasía es vestirse, querido. Como decían ustedes recién, el portaligas y todas esas cosas. En mi tiempo se usaba el portaligas, ¿eh? ¡Oh, divino! Pero estar en una casa, recordar a alguien, agarrar un pote de dulce de leche y empezarte a untar dulce de leche. ¿Un pote de leche? No, querido. No. Para nada, querido. El si amor. ¿Le pongo crema? No, querido. Una vez que te casas ya no haces esas cosas. Ya está. Es más, Juan se tira gases en la cama, hace vientito con las sábanas, querido. No, es un asco eso, querido. Es un asco. Ya cuando tenés 50 años de casado no le importa nada a nadie, querido. No, es terrible. ¿Por qué te agarras tanto la cabeza, querido? No te agarres tanto la cabeza, nene. Es algo que pasa en el matrimonio, querido. Cuando estás casado es así, querido. Javi se nos casa en 2 semanas. En dos semanas, está bien, está perfecto. Ahora que está el matrimonio igualitario, se puede hacer todo lo que quiera. No, querido, te estoy cargando, nene. No te pongas mal, querido. Bueno, querida, ¿vos cómo estás? Yo estoy muy bien. Vos pagaste con la misma moneda, ¿no? Sí, se podría decir así. Pero hubo un tiempo de diferencia. ¿Un año? Un año. Justamente. Mire usted, sí. ¿Y te sentiste bien? No me sentí bien. En el momento obviamente que sí, por algo lo hice. Pero no sé, no apuesto a la infidelidad yo. Y yo, una chica muy boluda. No, vos le querés, no le chupe la media, querido. No, bueno, abuela, pero es una chica muy, muy sensible. ¿Qué va a ser sensible esta chica, por favor? María, cuando... Hay una infidelidad, una... ¿Cómo? Infidelidad. De una parte. Viene de infeliz, le podríamos buscar la vuelta. Y después la otra parte también está con otra persona, le es infiel. Me perdí. Infidelidad. Demasiado. ¿Cómo? O sea, si uno caga a la pareja y después la pareja caga a ese que la cagó. Hay es infidelidad. Es infidelidad igual. Decir que una cosa cancela la otra. Sí. No, no, querido. Yo creo que ayuda a perdonar por ahí, pero es infidelidad igual. María, acá nos escribe Mauri, ¿sí? Nos dice María. Ay, por favor. María, tengo noticias de la chica de los mensajes. ¡Ay! ¡Ay! Encima que coquetea con Ari, coquetea conmigo, tiene una chica más de los mensajes. ¿Es un desubicado ese chico? ¿Habría que llamarlo o no? Lo podríamos llamar, querido. Decile que llame acá. Que llame al 154-13-75-55. Mira cómo me lo aprendí, ¿eh? ¿A dónde, me lo María? Aprendí. 154-13-75-55. Y que yo lo atiendo. No hay ningún problema. No, una infidelidad no cancela la otra, querido. Olvídate. No, para nada, querido. Para nada. Igualmente. A mí me parece. ¿A ustedes siempre les han sido infiel? A mí me han sido infiel, sí. A mí igual. Sí, a mí también. Javier Armelino, no que te hayas enterado, querido. Si sos un cornudo, querido, tenés que decirlo. No le digas, no hagas carita así de Abel Pintos enamorado, querido. Decime, ¿sí o no? Es complicado, dice, pero qué pelotudo, querido. Este chico lo vamos a sacar. No es complicado, sí o no. ¿Sos un corneta o no sos un corneta? Ahí va. ¿Sos un corneta? ¿Sí o no? No sabe. Sí, sí, es un cornudo. Señores, señores. Cuatro cornetas en una misma habitación. Bueno, querido, a mí seguramente me han sido infiel también, seguramente. No tiene pinta Juancito. A mí no me han sido infiel, loco. No, porque vos nunca tuviste nada, querido. No, Juancito nunca me fue infiel. Es muy boludo para serme infiel. No, digo de mis otras relaciones, querido. Pero bueno, qué sé yo. No va a llamar este estúpido. No, no, está, no estaría llamando, señor Mauricio Mesa. Ah, bueno, qué sé yo. Bueno, a mí me parece que lo que tienen que tener en cuenta las mujeres que están escuchando del otro lado es que no tienen que ser, no tienen que aceptar la infidelidad, querido. No tengo que chupar tanto, querido. No tengo que chupar tanto. Bájame los efectos un ratito, los efectos. Ahí está, perfecto. Bueno, señoras y señores, ahí tenemos al señor Mauricio Mesa. Levante, por favor. Señor Mauricio Mesa, ¿está por ahí? Hola. Hola, ¿cómo le va, señor Mauricio Mesa? Levante, levante. ¿Puedo pedir una docena de cubanitos? No, equivocado. ¿Sin dulce de leche o sin dulce de leche? Sin dulce de leche. No, no hay. Con crema. ¿Estaba escuchando el programa, señor Mauricio Mesa? Sí, recién lo pude enganchar, pero no podía. Quería del celular, pero no había forma de... Bajó la aplicación, me imagino. No, que para Apple no hay. Apple. Ah, para Apple no hay, claro, es nada más para Android. Bueno, dígame, Mauricio Mesa, bueno, cuéntale a la señorita, no sé por qué digo señorita, a la señora María sobre esta chica de los mensajes. Claro, ¡habla, que, boludo! Que tomé un poco por eso. De los mensajes de la chica de la otra vez que me escribió. No sé, volví a repetir lo mismo que dije antes, pero... ¿Estás borracho, Mauri? No, llama borracho, querido. Ya, baja la música, querido. ¿Estás borracho, nene? ¿Estás borracho? No, todavía no. No, querido. Estás en pedo. Estás como huasca. Estás retuerca, querido. ¿Cómo huasca? Viene de un asalto. Me volví a escribir la semana pasada. ¿Vos le escribiste a ella o ella te escribió a vos? No, ella me escribió a mí. Ah, querido, claro, porque vos eras tan estúpido que le escribías cada dos por tres. Ay, no sé si le quiere que corroborar los mensajes. No borré nada por las dudas. Que no borres nada. No la porque, escucho mucho. Que no borres nada de los mensajes porque ella quiere corroborar si fuiste un boludo o realmente. No, la última vez que le escribí fue ese mismo viernes que fui. La última vez que fui al programa fue la última vez que le escribí. Voy a hablar muy tonto hoy, pero... Sí, se nota que estás estúpido, querido. ¿Estuviste consumiendo estupefacientes? No coordino nada. Te pregunto acá la señorita Ariadna Pereira si estuviste consumiendo estupefacientes. En este momento, diga, ya. No. No. No sé. Dudó igual. No sabes lo que te está metiendo en la bebida, me parece. Acá hay plástico, pero no sé de qué es. Está bien. Y bueno, perdón María que me meta, ¿no? Pero esta chica, sí. ¿Qué te escribió? ¿Qué fue lo que te escribió para romper el hielo de tanto tiempo que no hablaba? Me escribió un montón de veces el mismo día. Después lo voy a explicar bien. Y yo no le respondí. ¿Pero qué te ponía? ¿Qué cosas te ponías? ¿Hola, cómo estás? ¿O qué te ponía? Claro, eso. Hola, ¿cómo estás? Y no le contestaba si te seguía escribiendo. No le contestaba. Me escribió, hay gente durmiendo y yo gritando acá afuera. Me escribió por Facebook, no le respondí ese mismo día. Me escribió por Facebook, no le respondí, lo leía, ¿no? Pero no le respondí. Estás repitiendo lo mismo, boludo. Estás repitiendo todo lo mismo, querido. Bueno, me escribió varias veces y no le respondí. ¿Y qué te escribía? Aparte de hola, ¿cómo estás? ¿Qué más te puso? Me preguntó si la había bloqueado, porque no le respondí. Ah, es media boluda, porque se tendría que dar cuenta si te llegan mensajes porque no te bloqueó. Y claro, eso es lo mismo dije yo, qué boluda que sos. Ah, ahí le respondiste entonces. No le respondí. ¿Te mandó foto? No. No te mandó fotos. Bueno, estas cosas que pueden hacer con la tecnología. Pero ahora lo que yo te pregunto, ¿no le contestaste ninguno de los mensajes? Le contesté al último, pero escribiéndole otra cosa. ¿Viste cómo va cambiando? Va cambiando la historia. Pero, a ver, querido, le escribiste, ¿de qué le hablaste vos? Del último partido de River, pelotudo, querido. ¿Qué le escribiste? Ese viernes que yo falté, el anterior, hubo un asado, sí, que la había comentado. Estoy hablando, la había invitado al asado, porque es el grupo de. ¿La invitaste? ¿De qué estamos hablando? No superaste nada. ¿Qué? ¿Qué quiere decir que entonces le escribiste en este tiempo? No quiere decir que no le escribiste. Le escribió, sino que la invitó a un asado. Mejor dicho, lo voy a explicar mejor cuando vuelva, porque está muy bien, querido. Llama en otro momento. ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? ¿Qué estuviste tomando? Agua. Agua con algo adentro. Y claro, tenía agua, H2O. Mauri, ¿nos extrañás? No, a mí no me quieren, por eso yo no soy. Pero acá la señorita Ariadna Pereira está preguntando si no te interesa al final la ropa que compró para usted. De encaje rojo. Sí, pero eso es fuera del programa. Ah, es más personal. Bueno. Gracias, Mauricio Mesa. Llame cuando esté sobrio, ¿sí? Cuando escuche este programa en la semana, cuando lo colguemos en el blog, se va a caer de risa, me parece. No sé. Sí. Bueno, gracias Mauricio Mesa, siga con lo suyo. Abrazo chao, a todos chao. Y feliz Navidad. Bueno, señores, señores, era el señor Mauricio Mesa desde la ciudad de Buenos Aires. No estaba bien ese hombre, ¿no? Estaba re borracho, querido, pero bueno, ha sido así. ¿A usted la pone mal que le escriban otras mujeres? No, soy muy abierta en ese sentido, no me molesta. Ah, querido, está bien, está perfecto. Bueno, así voy a terminar mi columna, querido, porque este estaba como muy, muy borracho y ya me cortó la inspiración. Se van a la mierda, querido. No, María, venga, María, María. Guarda, María. Bueno, está la bien. Guarda, María. Levante, no se escuchó ahí el. Ah, está ahí el portazo, menos mal. Bueno, señores, señores, vamos a escuchar un poco de música, ¿sí? Vamos a escuchar un poco de música mejor. Vamos a levantar, seguimos con la música buena onda para levantar este viernes. Acuérdense, si quieren mandar mensajes, 154-13-75-55, ¿vale? Como le diría la señorita Ariadna Pereira, que sería ¡ole! De este modo. ¿Vale? 154-13-75-55. Qué hermosa voz, dale. ¿Qué nos importa? decís que no vas a reír si te encanta. Que decís que no vas a venir si pensás en venir cada vez que te alejas de mí. Que decís que no vas a llorar si te encanta. El programa tiene zarpadas secciones, loco. Tiene de cine, tiene de jueguito, de videojuego, loco. Tiene de música y bueno, y todas las cosas, todas las giladas que hacen ahí en el programa de siempre. Así que si no pudiste escucharlo, lo puedes descargar de Facebook, que lo suben todo piola. Deberás tener, si quieres ser un terror.

querés o no. Bueno, arrancamos ya, creo yo, el último bloque que nos importa. Vamos a ir directo al grano. ¿Tenés preparado hoy? Sí, obviamente, siempre tengo preparado, chicos. Sí, por favor, se los pido, sí. Yo soy una professional, sí, professional de siempre. Y obviamente siempre estoy preparada. Sí, ¿estás preparada para, sabes qué? Ay, no digas esas cosas, eso es un desubicado, ¿sabes? A mí me parece que vos lo que te hace falta, sí. Mira, después te lo voy a decir. Bueno, Javi, ¿tenés todo preparado? Bueno, poneme mi cortinita de fondo, por favor, vamos entrando en clima. Ay, divino, divino que... Ay, gracias. Ya te estaba quejando, ¿ves? ¿Para qué lo contratan? No sé para qué lo contratan, bueno, no importa. Qué peligroso eso. No sé. Bueno, chicos... Ay, ¿cómo se llama eso cuando pasas por abajo del...? ¿De qué? Al bajo del... El bailecito. El limbo. El limbo, hizo ahora. Bueno, ahora sí. Bueno, voy a hacer un test, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, le voy a hacer nada más que a una de las personas. Voy a poner un papelito acá, ¿sí? Uh-huh. A ver, dame esto. Voy a poner todos sus nombres, ¿sí? Ahí está. Bueno, a ver, saca el número, Lau, por favor. 3. Ay, bueno, Ari Pereira, le voy a decir a Ari Pereira, ¿sí? Bueno, entre tanta gente que había. Tanta gente, bueno, estas cosas de la vida, ¿no? Bueno, ¿está preparada para el test? Estoy. Siempre divina, siempre preparada, ¿sí? Con razón, ¿no? Siempre estás así como expectante a todo lo que va a pasar, ¿no? Sí, soy muy así en realidad. Sí, está bien, bueno, divino. Siempre llevas protección y todas esas cosas. Bueno, obvio. Poneme el tiempo en el aire ya, dale. ¿Nombre completo? Ariadna Pereira. ¿Edad? 21. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Se pregunta sobre el objetivo de la vida? No. ¿Tómate común o tómate perita? Perita. ¿Cómo se llama su primera mascota? Pancho. ¿Usa bidet? No. ¿Creen en... ¡Uy, por Dios, qué sucia! ¿Creen en Alea, Dios, Buda o en algún ser superior? No. ¿Es mejor pájaro en mano que cinta volando? No. ¿Mira porno por lo menos una vez a la semana? No. ¿Creen en la vida después de la muerte? Sí. ¿Cada cuánto va de cuerpo? Dos veces al día. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Creen fantasmas, duendes y criaturas sobrenaturales? Sí. ¿Es gay? No. Bueno, divino, volvamos. ¿Cómo se llama su primera mascota, Pancho? Panchito, le decíamos, sí. Ay, divino, ¿qué era? Era un gato. Ay, no te puedo... Tu gato se llama así, Harry, ¿no? Sí, Pancho. ¿Se llama Pancho? Se llama Pancho, mira, mi gato, sí, sí, sí. Hermoso, hermoso, divino el gato. Precioso, un gato hermoso. ¿Qué pasó con su gato? ¿Se murió? No, es una historia muy larga. Lo pusieron a huir viendo. No sé si da el tiempo para contarla. Ay, sí, pero a todos nos interesa saber eso. Mi papá sobre mis papás lo dieron. Ah, mira. Sí, porque es así, es muy loco. Pero tenía, ay, una, loquísima, tenía una vecina que no sé por X razón tenía la ventana abierta y yo tenía muchos gatos, ponele que unos 10, literal. No sé por qué los gatos entraron a su casa, entonces se vinieron a quejar y nos tuvimos que deshacer de todos ellos. Ay, pero 10 gatos no es mucho. Se reproducían entre ellos, hermanos, papás. Ay, qué feo. Así. Bueno, obviamente con razón, rodeada de tantos gatos que ibas a salir. Bueno, ¿creen a la Dios Buda o en algún ser superior? No. No. Pero después le pregunto, ¿creen en la vida después de la muerte? Y dice que sí. Sí. ¿Y pero cómo es eso? No, creo que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Ay, ¿por qué? No sé. Creo mucho en las vidas paralelas y todo eso. ¿Vidas paralelas? Sí. O sea, como que vos estás viviendo en otro lado en este momento. No sé si yo, pero en otros planetas. Capaz. Ay, divino, como en distintas dimensiones. Claro. Divino. Donde el tiempo es diferente. Interesantísimo, interesantísimo. Divino. Y entonces cuando vos te morís, ¿qué pasa después, según vos? Yo creo que paso a otro plano. Donde ya no estoy en este, claramente. Claro. Pero nada, también. Simplemente eso. Y empiezo una nueva vida. ¿Una nueva vida? Sí. ¿De chiquita, de bebé? Creo que sí. ¿Crees que sí? Sí, bueno. No sé si sería como humana. Ni ganas reencarnar, ponerle en una hormiga, pero qué sé yo. Está bien. Las hormigas tienen alma, entonces. ¡Ay, cómo obedecer a la reina! Qué feo, llevando hojita, ¿viste? Esclava, tiene una hormiga esclava. Está bien, está bien. Podrías reencarnar un gato también, ¿no? Sí. Está bien. Me gustaría un león, ponele. ¿Un si león? Tuviera que elegir, ¿sí? ¿Un león o una leona? ¿Te gusta ser mujer a vos? Me gusta ser mujer, pero me gustaría experimentar ser hombre también. ¿Te gustaría ser un animal? ¿Te gustaría sentir algo? ¿Qué tipo de algo? No, zarpar, bueno, ¿tenés, qué sé yo? No, ahora estoy conforme siendo mujer, pero si tengo que elegir... No, porque Freud tiene esta teoría de la envidia del pene. ¿Sentís envidia del pene? No, no, me pasa. ¿No te pasa? No, no. Bueno. ¿Usas cinturón? Ahora, lo que yo pregunto, con ¿no? mi hermano, re raro, claro, todo. Claro, era todo re depravado. Bueno, dice, cada cuánto va de cuerpo, 2 veces al día está bien. Porque si no, sí, es como que retenés algo y no lo querés, sí, soltar. Sí, una está hinchada, no, no, claro, pesada, no, divina, sí. ¿Tomás mucho Activia? No, no, no, no soy de tomar natural, esas cosas, natural, claro. Natural, todo natural, ya está divina. No sos de retener, eso es no. Bueno, sí, eso es bueno. ¿Cómo no sé como mucho igual a mí, no sé. No, no, igual depende el día. Todo lo que pasa en nuestra cabeza repercute en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, que sea tan abierta, porque pero... sabemos que Ari es muy abierta. Muy abierta. Entonces, está bueno que libere esas cosas y no retenga todo eso, ¿no? Está bueno. Igualmente no usas bidet, eso es feo, porque vas tanto al baño y no usas bidet. Tengo bidet. No tengo bidet. ¡No tenés bidet en tu casa! No, no tengo. Ay, qué feo eso. ¿Qué? Igual me parece medio raro eso del bidet. O sea, la gente que comparte toallas, ¿las toallas las comparte o no? Los que usan bidet. No, bueno, uno usa una punta, otro usa otra punta. No, no, me parece. Cosa... No sé si es tan higiénico como parece. Bueno, Después debe quedar como húmedo. No, no, no me gusta. No me gusta la idea. Bueno, ¿creen fantasmas, duendes y criaturas sobrenaturales? ¿Dijiste qué? Que sí. Que sí. Por ejemplo, ¿alguna vez viste un duende? No. ¿Alguna vez viste un fantasma? No. ¿Un ovni? No. Pero sí creo que existen. ¿Crees que existen? Creo que la gente que los puede ver, no sé, es gente especial nomás. Espero que algún día tengan la posibilidad, pero... Gente medicada, por lo general. Un fantasma. ¿Gente especial cómo? ¿Cómo? Especial, gente que le toca vivir ese tipo de cosas. Como la gente, claro, que se le muere la mamá. Bueno, hay gente que puede ver un ovni, boludo. Claro. Para ser Es divina la comparación que acabas de hacer. ¡Es divina! Bueno, sí, está bien. Perfecto, divino. Mi mamá se murió, yo vi un ovni. Bueno, son cosas... A lo que voy es que son cosas choqueantes, ¿entienden? Sí, divino, es divino, sí. Después te pregunto, ¿es gay? ¿Decís con seguridad que no? No. Divino. No, me gustan los hombres. ¿Te gustan los hombres? ¿Por qué? Me gustan, no sé. ¿Qué te gusta de un hombre? ¿Qué es lo primero que le miras a un hombre? Un primer momento la cara. No, no mientas. La espalda. La espalda de los hombres es algo que es muy importante para mí. ¿Para vos es muy importante sí, la espalda? Sí, sí. Así físicamente hablando. Mauri no tiene mucha espalda. Ya metés a Mauri acá. No, bueno, por ejemplo, digo, ¿no? No, no, nunca lo miré así detenidamente. Uy, uh-huh. ¿Qué espalda tiene Mauri? No. Claro. No, no. La cola le hoy voy a ir al programa y voy a ver a Mauri. No, tampoco. ¿La cola mirás a los hombres? No, no soy, pero para mí es importante igual, no que tenga la cola. Tiene que ser como redondita. No así tipo muy levantada, pero normal. Que sea linda, digamos. Uh-huh. Y qué feo todo esta exposición que estoy teniendo, no me gusta. Es divino. Total, hace como que nadie nos está escuchando. Es literal eso. Claro. Hoy está con literal divino. Es la palabra del día, ¿no? Hoy dije, voy a decir esta palabra durante claro. todo el programa. Cada 10 minutos. Está perfecto. A ver, ya decís nombre completo, eso es bueno. Ya tenés una identidad, ¿no? Sí, sí. Está bien. Ya reconozco mi apellido. ¿No tenés segundo nombre? No tengo segundo qué feo, nombre. No tenés segundo nombre. A mí me gusta. ¿Te gusta Ariadna? Me gusta Ariadna y me gusta no tener segundo nombre, sino muy largo. No es que te pone mal cuando te dicen Ariana en Ariadna. Eso no me gusta. ¿No? Es Ariana, Adriana, no, es Ariadna. Encima Ariadna. Tengo que, cuando lo digo para que alguien lo escriba, le tengo que decir con D en el medio. Con D en el medio. Sí. Muy bien. También existe Ariadna, con T. Es muy raro ese nombre. Es feo. Y cuando estás media ebria, Ariadna. No, me... Cuando se está levantando el boliche. ¿Cómo te llamas? Decime Carlos, no importa. Claro. No, me gusta que me digan Ari. Ari. ¿Qué pasó con Berna? No. ¿Puedo hablar yo o no? ¿Puedo hablar yo? Porque Berna me acapara el micrófono y no puedo hablar. Bueno, está bien, gracias. Ari, bueno, qué lindo que te digan Ari, ¿no? Ari. Sí, ¿cómo? Al revés es ira. Tengo una teoría acerca de mi nombre al revés. ¿De ira? Ira. A ver, ¿cuál es la teoría? No sé, por ahí a veces tengo unos momentos de ira muy zarpados que sé que otras personas no lo tienen, entonces es como... A ver, ¿cómo, por ejemplo? Le rebusco la vuelta para que me lleve Ari, ira. ¿Ira? Pero, a ver, ¿qué momento te pone furiosa, por ejemplo? Cuando no encuentro estacionamiento. Ay, ¿así te sacás? Me vuelvo loca, es algo como la concha de la lora. Ay, mirá vos, claro, pobrecita la lora, ¿no? Pero, ay, bueno, entonces, de estacionamiento, bueno, está bien. Pero algo más cotidiano, relaciones con personas, ¿qué te pone mal? A ver, ¿qué me pone mal? Relaciones con personas. Cuando la gente no me entiende, porque yo soy muy de hablar muy rápido. ¿La gente no te qué? No me entiende. ¿Qué? No. La gente boluda, así como vos. ¡Ay, que te dice, desubicada! O la gente que te dice, sí, sí. ¿Qué dijiste? No, boludo, decime de entrada que no entendiste y te lo vuelvo a repetir. Pero no me engañes diciéndome que sí. Me pone muy mal cuando estás diciendo algo, estás explicando algo y en el medio no terminás la frase y te dicen, ¿qué? Dejá que termine primero y después me preguntás qué. Porque yo estoy contando algo y ¿qué? En el medio, no, me saca. Yo me pongo en el lado del tipo que no entiende. Que también a veces molesto que... Vos no entendés muchas cosas, ¿no? Te hablan, vos decís qué, uh-huh. Y te vuelven a decir la cosa más lento y seguís sin entender y... ¡Habla claro! No, o me molesta la frase, tenés una papa en la boca. A ver, ¿me ves una puta papa en la boca? No tengo, o sea, está bien, decime, hablas como el orto, chabona, pero no me digas tenés una papa en la boca, porque es algo muy pelotudo. Claro. Perdón. Sí, perdón por pelotudo, de todas las cosas, la concha de la lora no pide perdón, es divina, divina. Bueno, entonces yo pregunto, ¿no? Bueno, está bien el horario igual, no es que tengo que privarme de... No, para nada, por favor. De que ira aparezca. No te prives de nada. Son 15 preguntas, esto es para saber si estás de acuerdo con tus emociones en cuanto al entorno, ¿sí? ¿Y el bidet qué tendría que ver? Es por saber si vos te sentís en confianza, ¿sí? No te voy a explicar todo. Está bien, es muy psicológico, no estoy en ese nivel. No, por favor, no, para que llegues a mi nivel, chiquita, sabes cuánto te falta. No, la verdad yo te daría un 11 sobre 10. O sea, tenés un punto más. ¿sí? ¿Por qué? Porque te veo como muy conectada con tus emociones. ¿Pueden ser? Puede ser, estás muy conectada con tus emociones. Sí. Es lindo eso, ¿no? ¿Me estás chamullando? ¿Lo querés? No, lo hablamos no después. No, no estoy chamullando nada, por favor. Sí, yo me interesaría en una mujer, no sería con vos, discúlpame. Ah, ¿sí? Bueno. Por favor. Qué lástima. Ay, sí, ¿te perdés? Lástima. Sí, me pierdo de una gran mujer, seguramente. Bueno, fue yo. Me voy, chicas. Chao. Chao. Chao. Chao. Volvamos al programa, mejor. No se escuchó, Berna. No se escuchó. ¿Qué? No, pero... Ahí está. No cierra, no sé por qué no cerraba la puerta. Siempre pero... se va enojada. Toda la gente que entra acá se va enojada. Es algo muy loco. Bueno, señores y señores, ya entrando en los últimos minutos del programa... ¡En la recta final! Cállate. Pero bueno. Ya cerrando el programa se hizo muy corto, me parece, ¿no? Estuvo bueno el programa, me gustó. Está bien, está perfecto, qué bueno que le guste, qué bueno que le guste. Bueno, señor Javier... Qué pervertido, ¿no es? Qué feo, no, me chiquita, sentí incómoda. No, chiquita, te gusta. Yo sé que te gusta. Es feo eso, ¿no? Es feo cuando dicen, yo sé que te gusta. No importa en qué ámbito lo digas, suena mal, suena feo, ¿no? Pero yo tengo la capacidad igualmente de decir todo lo que usted se le cruce por la cabeza de manera pervertida. Okay. Lo que vos digas, ¿eh? Como, ¿me pasaste un número de celular? Tiene que sonar pervertido, ¿no? Oh, ¿te gusta el pollo? ¿Eh? ¿Te gusta el pollo? ¿Te gusta el pollo? Estás tapando la rampa. ¿Y cómo algo, a ver, cómo sonaría pervertido algo cotidiano, algo tierno, por así decirlo? Decime la frase y yo te la convierto. No hay ningún problema. Ver, vos me decís lo que quieras. Qué lindo. Ahí están tío. Tirando letra, ahí le están tirando. ¿Eh? Ya está la comida. Sí. ¿Ya está la comida? ¿Querés comer? ¿No? ¿Ya está la comida? Es muy fácil, es muy fácil. Es un don. Es un don que tiene. Qué olorcito que tiene ese guiso, ¿eh? Qué lindo el guiso es. Creo que tiene mucha sal. Ya está, vámonos. Señor Javier Armenino, muchas gracias por la operación. Adriana Pereira. No, gracias a vos. Señor Laureano Vivas. Gracias por seguirme invitando. Sí, no sé por qué. Mi nombre es Harry Tapas. Será hasta la semana que viene. Nos vemos.